Sobre la hora. Con Mauro Federico y Carlos Delfrade. Todos los sábados, desde las 8. Periodismo con nombre y apellido. Sobre la hora. Lejos de los monopolios. Cerca de la gente. Quilomera, está muy quilomera. Uy, pero justo esa parte me agarraron. Qué hermoso. Y arrancaste diciendo, estás en una radio, estás a punto de ponerse un cartelito rojo. No, bueno, pero no. Bueno, yo le pregunté cómo andaba Isabela. Sí, bueno. La verdad que es una nena hiperactiva. Como muy pocas he visto. No, mirá cómo cambia la gente al aire. Esto habría que ser como ejercicio práctico. Sí. Prenderle el micrófono a la gente sin avisarle, ¿no? Busquemos sinónimos. Claro. Y decir, y al revés. Le prendés la luz roja, no están al aire. Está sonando Julio Sosa y vos le prendés. Y el tipo dice, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Se lo apagó y empieza, ¡eh, hermano! Igual hay que contarle a los oyentes que hasta hace minutos lo único que sonaba acá era era la expresión atónita del sabor de las facturas que tenemos sobre la mesa en caja. No, facturas que, en caja, no, cuando hay en caja ya es que como tenemos muy sobre pipí. La mesa, es me muy parece. Top, muy top. Que tenemos sobre la mesa, me parece una manera, te diría que extremadamente injusta de mencionar la gestión que hizo Ramiro Lorenzo, porque sí. Ramiro Lorenzo trajo unas facturas. ¿De dónde son? A mostrarme. De la Argentina. La Argentina, que yo no sé de dónde son estos bicharracos, pero son riquísimas, la verdad. Sí. Me clavé, me hice un uppercut con dos. Igual todo esto porque faltó tu torta. Digámoslo al aire también, o sea, eso. Uy, seria denuncia. Sí, o sea, muy, muy. Yo me habitualmente estoy enojada. Para mi cumpleaños, Noelia Pizano, nuestra productora, tiene la deferencia, ya casi la obligación, de prepararme una torta. Yo siempre elijo la misma. Ella igual tiene, siempre, me dice, ¿qué querés? Tiene un menú. Exacto. Y yo le digo siempre, la de manzana, bien mojadita esa que me gusta a mí, que nos gusta a todos. Y claro, Noelia está de novia. Es complicado el tema. Con muchos proyectos. Ya cuando hay un novio en el medio, ya tenés un otro gordo al que prepararle cosas. Y ayer me llama como a las... No, ni siquiera me llamó, me mandó un mensaje. Mau, perdóname, no voy a poder. Me tiene loca. Y me mencionó a una persona que no tiene nada que ver seguramente con su problema. Al que le mandamos saludos. Le mandamos saludos. Pero que está gordo, o sea que le hizo bastantes tortas de manzana. ¿Sí? Así que devuelvo la tarta de manzana. Sí. Pero no nos hizo torta Noelia, pero Rama, mira lo que hizo. Oh, qué maravilla. Yo pero estoy... hicimos una gestión, para que Rama viniera. ¿Sí? Muy bien. Bueno, estamos haciendo lo que podemos en una mañana de esas espantosas que daban ganas. No, de quedarse en la catrera. Oh, pero diga si no. Además, ¿sabe que cuando llegué a Retiro? Retiro. Asiento número uno el colectivo. Hacía años me parece que no estaba en el asiento número uno. Me desperté en el muelle de Retiro. Si no frenaba el colectivo, tranquilamente volvía a Rosario en el mismo colectivo. Sí, claro. Desmayado. Fue una semana muy intensa, además con muchas cosas para compartir con nuestra gente. Mucha cuestión de la historia. Esto es muy lindo. Mire si a Cristina se le hubiera ocurrido el año pasado ponerlo al Gaucho Rivero en el billete de Sarmiento. ¿Cuántos libros hubiéramos vendido el año pasado cuando hicimos Peones heroicos sobre el sargento Cabral y el Gaucho Rivero? Eso es lindo, el regreso del Gaucho Rivero reemplazándolo a Sarmiento, nada más y nada menos, en el billete de 50. Y después le voy a contar algo y le vamos a preguntar de paso a nuestra gente. Claro. ¿Quién es el ahora general Andresito Guacurari? Pues usted sabe que otro de los hechos históricos fue que esta semana se anunció oficialmente que van a instalar un monumento en Corrientes de Andresito Guacurari. Tal vez menos desconocido por Andresito Artigas. ¿Quién fue Andresito Guacurari? ¿Le estás preguntando a la gente? Le estoy preguntando a la gente. Yo digo, viene San Martín, Belgrano y Andresito Guacurari en tercer lugar. Ah, bueno, pero en ese orden. Qué cómodo. Más que el Chacho, más que... Mierda. Andresito Guacurari es tal vez una de las personas más importantes de la historia de Argentina. Bueno, me vas a tener que ayudar a escribirlo después, porque yo ahora para poner me mataste. Ponele Andresito Artigas. Es más fácil. Es tan difícil. Andresito Guacurari, una maravilla. 5 idiomas manejaba. Y cuando iba al frente con sus tropas de guaraníes, iban tocando el violín. Y los chiquitos guaraníes hacían teatro mientras acompañaban a sus familias para luchar por la liberación. Personaje extraordinario. Mi amigo, le está dando todas las pistas. Ya está. Andresito, bueno, vamos a hacer otras preguntas. Claro. No se preocupe, no se la vamos a hacer tan fácil. El paro, ¿qué opina la gente del paro del 10 de abril? Ah, bien, me gusta eso. Me gusta que es el próximo jueves. Recordamos que habrá transporte, fundamentalmente. Un paro que a mí me causa mucha gracia cuando escucho que lo quieren descalificar diciendo que es político. Bueno, paros son políticos. ¿Qué paro no es político, en realidad? ¿Qué sindicato sería la pregunta? No es político. ¿Qué sindicato no es político? Claro, ¿y por qué está mal que algo sea político? También sería como otra de las preguntas que podemos sumar a la lista de preguntas que, sin duda, que le está lanzando a los oyentes Carlos del Frade. No, y lo bien que está, viejo, que se discuta, que se debata, que se genere un poco de ruido, más allá de lo que esta semana pasó, que yo te voy a ser franco, estoy absolutamente desbordado por el nivel de beligerancia de las opiniones que a través de redes sociales, llamados telefónicos a programas e incluso en la misma calle donde a mí me identificaban como una persona que había opinado sobre un tema, hay hoy en una parte importante de la sociedad, la que yo conozco, la porteña bonaerense, sobre el tema este de los linchamientos, de los asesinatos y de la persecución, como le quieren llamar, viste, ciudadana a los chorros. La verdad estoy desbordado y hasta te diría que en un punto hasta un cachito asustado. Sí, es preocupante. Del nivel de violencia, pero pará, no solo en la persona que participa o participó de un episodio de estas características, sino del nivel de beligerancia de las opiniones de quienes después, viendo eso, te dicen, vos los defendés porque nunca te pasó nada. A vos porque nunca te mataron a nadie. Pero te digo, en los dos programas de relativa masividad en los que estuve participando con opinión en estos temas, en televisión y uno en radio, a mí me asustó la reacción de los televidentes a través de las redes sociales, de los oyentes a través de los teléfonos, y saber de quiénes. Que eso fue, para mí fue muy emblemático. Los técnicos del programa, el otro día me invitaron a un programa en Telefe, ¿no? A AM. Para hablar de narco, como siempre. Sí. Yo soy el único que estoy habilitado para hablar de narco. Y en un momento el muchacho, que el flaco Montero, me dice, vamos a una mesa sobre el linchamiento. ¿Te querés quedar? Le digo, estoy acá. Estoy Martínez. Le digo, claro. Bueno, no, quedate, me dice, quedate. Bueno. Había un muchacho ahí sentado, que es médico. Conmino a una comisión que analice la conveniencia de sostenerle el título de médico a este personaje, porque un médico es un humanista, un médico es alguien que juega a favor de la vida, diciendo hay que matarlos a todos. A mi mujer le tiraron una piedra en la autopista, le robaron el auto, si yo tenía un revólver lo mataba, y hay que matar. Médico el tipo. Terminó el programa y yo diciéndole, mire maestro, es un pitecantropo, uno puede decir esto, y mucho menos en un programa que lo ven, se enterara de miles de personas. Terminó, los técnicos se abalanzan sobre el doctor Mindling, así se llama. Sí. Vamos, doctor, sí, claro. Y uno se me acerca a mí y me dice, ¿vos quién defendés, loco, al final? ¿De qué lado estás? ¿Sabes qué? Me asusté, dije, estamos mal. Pero son las opiniones. Ayer escuché justo también, estaba viendo un programa en el cual estaban haciendo encuestas en la calle. Y las 3 o 4 opiniones que escuché sobre esas encuestas eran estas. ¿Qué haces si vos ves que alguien está golpeando a alguien que roba? Yo me prendo también. ¿Y por qué? Y porque ya me va a pasar a mí, o porque le pasó a alguien que conozco, entonces aprovecho y le doy. O porque tengo bronca guardada también, ¿no? Decía uno. Pero y también, bueno, y me la voy a sacar ahora que tengo la oportunidad. Así, eso. Por eso es tan interesante, no sé si vieron esos la son tapa. Son cagones además, ¿eh? Cobardes, absolutamente sí, cobardes. Sí. Pero la tapa de Barcelona, como siempre analizando la clase media argentina, Barcelona titula esta semana Ola de polémica. exigen más inseguridad para salir a linchar en paz. Exigen más inseguridad para salir a linchar en paz. Es excelente. Mucha inteligencia. Es excelente la tapa de Barcelona. Pero decía, en el barrio, cuando éramos pibes, en las ciudades que ya no son lo que eran cuando nosotros éramos pibes, ¿qué pasaba cuando uno veía que le robaban la cartera a una chica? Iba, lo corrías. Exacto. Por ahí lo agarrabas, tenía suerte de agarrarlo. Si por ahí te arriesgabas, ponías un bife, le sacabas la cartera y listo. Se la devolvías a la piba y ya estaba. ¿Por qué? Porque era en todo caso uno contra uno. Exacto. Y no 50 o 100 contra uno hasta matarlo, porque claramente de la muerte no sale nada, ni mucho menos una vida mejor. Y eso me parece que sería interesante compartirlo, o por lo menos si no se comparte, decirlo con claridad. Nosotros estamos de ese lado, del lado de la necesidad, de la ayuda, de la solidaridad, pero al mismo tiempo de la justicia. Y cuando es justicia, es justicia. No es ni por mano propia, ni express, justicia. Claro, eso no es justicia. Bueno, total. Esta semana leí una de las editoriales de Pagni, de Carlos Pagni, en el diario La Nación, el jueves. Se llama El alarmante desasosiego de una sociedad vulnerable. Y más allá de la escriba, de la pluma de Pagni, ¿no?, y de qué intereses representa, cuenta además que se están realizando diferentes sondeos de opinión. Pone un ejemplo en La Matanza, que se realizaron un sondeo de opinión importante, y es una mega encuesta la que hicieron. ¿Y qué es lo que rescata de esa encuesta? Que es cada vez más frecuente que la gente atribuya sus problemas a la presencia de extranjeros. Si no consigue un turno en el hospital es porque está lleno de bolivianos y de peruanos. Realizan reuniones con los vecinos todo el tiempo y cuentan que es cada vez más alarmante que problemas como la inseguridad dan cada vez más lugar a expresiones xenófobas. Sí, sí. Que eso es algo que se está alimentando y retroalimentando todo el tiempo. Estamos hablando de La Matanza, un distrito enorme, lleno de población migrante, bueno, que terminan siendo responsables, y que en un marco en el que vale todo, son las personas que después terminan sufriendo más. Pero ahí está el otro tema, Cori, porque es muy interesante poner información para tratar de compartir también los puntos de vista que nosotros tenemos. Solamente el 12% de los robos terminan en muerte. Uh-huh. El 12%. La mayoría tiene que ver con otras cosas. La mayoría de los homicidios tienen que ver con otras cuestiones. Los homicidios, como en ocasión de robo, como se llama en la jerga policial, solamente son el 12%. Y después tenés la otra que vos decís. El 1.5% de la gente que trabaja en la Argentina es extranjera. El 1.5%. Claramente la presencia extranjera en la Argentina no incide en el desarrollo de la sociedad. No, claro que no. Y también nos pasa en este tema del narcotráfico. El otro día me llaman de un lugar de Buenos Aires, me dice: Alfredo, lo queremos sacar para que analice cómo los colombianos y los mexicanos que han entrado en la Argentina trajeron la droga. Digo, ¿cómo? Me dice, no, fíjate que queremos hacer análisis. Pero no es verdad. ¿Qué querés que te diga? ¿Que Rosario está manejado por colombianos? ¿Que el Gran Buenos Aires está manejado por mexicanos? No es verdad. Esa cuestión me parece que también se agita. El odio al extranjero. Así que estamos, para mí, en un estado de retroceso muy grande en la conciencia social y política de nuestro pueblo. Sí, ahora al mediodía creo que va a haber algunos anuncios en materia de seguridad aquí en la provincia de Buenos Aires, en Scioli. Una conferencia de Scioli y sí, de lo anunció con bombos y de granados. Y me da un poco de temor. Sí, bueno, vos fíjate que esta semana la sensación de inseguridad. Ayer participé de una reunión social donde había varios funcionarios, periodistas, algunos de la provincia de Buenos Aires, y me decían: estamos desbordados con el tema este. Claro, indudablemente el volumen de, más allá de la cantidad de hechos, el volumen de difusión que los hechos que se registran realmente tienen es tan grande que la sobrecarga de exposición mediática de los propios funcionarios explicando lo inexplicable se hace difícil de sostener. Vos prendés un noticiero y encontrás salidera en González Catán, asesinan remisero en San Justo, balacera, ayer mataron un chorro en la puerta de un banco que quisieron entrar, con una masa quisieron entrar. Entonces, trotro. Vos mirás y deben ser, contabilizando los que se ven por televisión y los que el otro día lees en las crónicas de los diarios, 20 hechos, a todo trapo. pero te los presentan de un modo, 20 hechos en un conglomerado urbano de 14 millones de personas. Pero 20 hechos que te lo repiten 48 veces por día, multiplicarlo. Son informativos por media hora. De hecho, abren, viste que la mañana, la primera noticia de la mañana, ya hoy por hoy, es alguna balacera, algún muerto, algún robo. Claro. O sea, arrancás con temor. Y ayer detectamos, los chicos que realmente son muy buenos, los que trabajan en la edición de Duro de Omar, detectaron un muchacho al que, cuando terminó el episodio este en Bernal, que realmente fue un episodio muy tenso, vos te imaginás, tres autos paran frente a un banco, 4 de la tarde, están cargando los cajeros, bajan con ametralladora, pistola, 4 tipos, una masa, pum, rompen un vidrio y afanan los cartuchos de plata. Se cagaron a balazo, por supuesto, un chorro que cae, ¿viste? Un muchacho que estaba manejando una de las camionetas donde se querían escapar. Y el pibe, le preguntan a un testigo, sí, qué sé yo, y dice, por suerte uno menos, como dice Feynman, dijo. ¿Cómo por suerte uno menos? Y el periodista, por supuesto, que era de ese canal, de C5N, no, casi como que se jactó de que bueno, ¿no? Para el artista, para la edición de... Quedó bárbaro. El uno menos es una frase que repite hasta el cansancio Eduardo Feynman cada vez que presenta una crónica en donde se consigna la muerte de un presunto asaltante. ¿Qué esto hay que decirlo? Un tipo, aún tomado infraganti, lo matan. Y vos no podés decir, mataron a un delincuente, o mataron a un ladrón, o mataron a un asesino, sí. Porque ese tipo tuvo la desgracia de morirse sin condena. A ese tipo lo condenó el policía o el linchador que decidió quitarle la vida en una circunstancia que a lo mejor puede ser atendible, a lo mejor vos te defendiste. Pero en principio, esa persona, por una cuestión universal, es inocente hasta que el sistema judicial pueda demostrar lo contrario. Mirá lo que pasa el otro día acá, a 20 cuadras, con este muchacho en Palermo que se afana una cartera, que se afana un reloj. Y sale la policía. Un hecho que en la Ciudad de Buenos Aires debe ocurrir todos los días 500 veces. Pero justo estaba Gerardo Romano, y Gerardo Romano, un actor conocido, lo corre. Bueno, lo habrás visto por televisión hasta cansarse. Discusión que yo tengo el otro día en el programa este donde yo laburo, el señor Gerardo Romano, después de haber hecho un gesto que realmente lo ennoblece, porque el tipo no solo lo corrió y lo redujo al chorro, sino que cuando los vecinos que estaban ahí se vinieron encima, le dijo, muchacho, paren un cacho. Está la cana, el tipo está entregado. ¿Qué pasa? A las 12 horas, el juez dispone a liberar a ese hombre. Y surgió una reacción violenta de la sociedad hacia el juez, en particular, a quien este mismo comunicador al que mencionamos recién, Eduardo Feynman, dio el teléfono del juzgado y dijo, llámelo al juez. No sabés lo que fue el juzgado. Yo tengo fuentes en ese juzgado. Los volvieron locos, para putearlo. Criminales, le van a matar a tu familia. Una cosa descomunal. ¿Y sabés lo que hizo el juez? Lo que hacen hoy cualquier oficial de justicia, a veces ni el juez, el secretario, que está atendiendo una violación, un crimen, el robo de una joyería, y lo llaman de una comisaría y le dicen, che, tengo una tentativa de robo, ¿qué hago? Y liberalo, ¿qué vas a hacer? ¿Tentativa? ¿Tiene antecedente? No, y listo. Eso es de manual de procedimiento penal. Tentativa de robo, sin antecedente. ¿Tiene domicilio el tipo? Sí. La causa sigue, pero vos no lo podés tener preso. No lo podés tener preso. Porque, porque viola la ley. ¿Sí? No, y además porque después viene la otra. Las cárceles están hacinados, los policías están para cuidar presos. ¿Para qué mierda y sigue metes el más círculo gente? Vicioso. Las comisarías están hacinadas también ya. Claro. Te imaginas, la 25 está atestada de punguita, de chorro, y los tipos lo que necesitan es sacárselo lo más rápido posible del medio. Entonces, ¿es un problema penal o hay otra cosa detrás? A mí me parece que no se resuelve punitivamente este problema. Claramente, claramente. Además, yo creo que hay un nivel de intolerancia muy fuerte que ha crecido muchísimo en la sociedad y que se manifiesta de esta manera. Y creo que también está exhibiendo un cuadro de descomposición y también un cuadro de inexistencia realmente de un canal de volver a decir cómo tenemos esta famosa palabrita seguridad. Cuando se inició el gremio policial en la provincia de Santa Fe, Apropol, que ahora anda en otra cosa, pero cuando se inició tenía un lema que era excelente. Decía, hay inseguridad porque hay corrupción policial. Y esto era realmente extraordinario. Hay inseguridad porque hay corrupción policial. En los últimos años ya no se dice eso, pero eso también es muy interesante, porque también tiene que ver con la otra pata de lo que estamos tratando de charlar. ¿Cómo tenemos algo de paz para poder laburar con tranquilidad, para tener menos miedo, menos angustia? Porque esto genera después irreversiblemente un efecto en la salud de cada uno de nosotros y sale con angustia, como dice Coria, a partir de lo que significa las informaciones. Con miedo salís, a principio. Se lo lograron. Ahora, eso tiene un correlato en la salud de cada uno de nosotros. Se paga eso. Así que me parece, creo que estamos en un momento muy preocupante. Mira este dato. Esto que tiene la referencia directa aludiendo a la cuestión esta de que los presos entran por una... Sí, bueno, y salen por otra. Mira este dato que a mí cuando lo leí ayer me llamó muchísimo la atención. Por semana, se abren 14.700 procesos, causas, por robo. Por semana. ¿En dónde eso? Ministerio de Justicia de la Nación. ¿Sí? De la Nación. O sea, esto es datos nacionales. En Argentina, cada semana, se abren 14.700 causas o procesos penales por robo. ¿Sabes cuántos llegan a condena? 390. Mirá. O sea, el 3% de los procesos judiciales que se abren por robo en la Argentina llegan a condena. Todos los demás, o indudablemente, extremado el plazo que vos podés tener o mantener detenido a alguien, tenés que liberarlo, o estás cometiendo una flagrante violación a los tratados internacionales. En la Argentina, el 60% de los presos, de todos los delitos detenidos en los penales, están sin condena. Están procesados sin condena firme. Y esto habla muy mal del funcionamiento de la justicia. Sin duda. Pésimo. Porque vos no podés seguir teniendo a una persona, y no te hablo de personas que están una semana, 15 días, 2 meses, años, con procesos penales abiertos, que a lo mejor tienen condena en primera instancia, pero luego hay instancias posteriores. Entonces, si queremos que el sistema funcione bien, cumplamos con las leyes, y si no nos gustan las leyes, discutamos, debatamos su modificación, pero no le pidamos a los que tienen que impartir justicia que hagan otra cosa. Sin duda. Bueno, no sé, vamos a hablar ahora, tenemos media hora por delante en la que nos vamos a dedicar a este tema. Preparamos un ping pong con voces de gente a la que respetamos mucho y queremos, además, y valoramos que van a mirar con la perspectiva con la que ellos tienen la posibilidad de hacerlo este fenómeno, esta circunstancia que estamos viviendo. Pero yo estoy muy preocupado, muy alterado. Sí, a mí me parece que es muy preocupante desde lo político y desde la conciencia social de cada uno de nosotros. Soné medio, espera, señora gorda. Estuvo muy bien. Más que señora gorda, senador de un partido. ¿Nelson Castro? Senador de un partido. Senador por Avellaneda. Senador de senador cineasta. Lo más cercano al senador, como me encanta cenar a mi opípa la mente, pero no. En eso somos senadores. Y ver películas. Bueno, no, en el ping-pong que vamos a estar compartiendo ahora en minutos nada más, que ya es un clásico total de Sobre la Hora, van a estar opinando Mar Giuliani, que es coordinador de Ver el Hogar de Rucahuena, y de General Rodríguez, Rosario Asperué, que es coordinadora del Foro por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la Provincia, Esteban Rodríguez, que es sociólogo y es integrante del CIAJ, que es el colectivo de acción y acción jurídica, y también Mario Giuliano, que es juez y que es director de la ONG Pensamiento Penal. Digo, para aquellos que están escuchando, que se queden enganchados, porque justamente sobre en lo que viene. Estas son las opiniones, claro, de lo que viene aportando este debate. Dos apuntes más de la semana. Sí, en estos momentos se está desarrollando el Congreso de la Central de Trabajadores Argentinos en Mar del Plata, con la inspiración de Carlos Fuente Alba, porque claramente cuando ayer comenzó se cumplían 7 años del viaje hacia la Pampa de Arriba, de aquel que hizo gala de poner en la vida cotidiana su apellido en funcionamiento, porque daba de comer, alimentaba el amanecer. Fuente Alba es eso, darle de comer al amanecer, darle sustento, nutriente al amanecer, y eso es lo que hacía el maestro Carlos Fuente Alba. Y por el otro lado fue también la semana de los 32 años de Malvinas. Y me tocó hablar con chicos de la escuela secundaria junto a un combatiente. Y yo le decía, acá están nuestros superhéroes. No son el Hombre Araña, Superman, Batman, Capitán América. Son nuestros superhéroes. Y le decía a los pibes, ¿cuáles son los superpoderes de nuestros superhéroes? Entonces los pibes empezaron a decir, y el amor a la patria, y la solidaridad, y las ganas de que estemos mejor. Una maravilla. Qué lindo. Quería repasar en eso porque me pareció maravilloso cuando los pibes se encontraron con los superhéroes de carne y hueso que tenemos aquí, que son nuestros veteranos, y me parece que viene muy bien que los pibes empiecen a ver eso, y ahí cortan con lo que le manda el sistema. Los superhéroes nuestros tienen como superpoderes el amor al pueblo, el amor a la patria y la idea de la solidaridad. Así que un abrazo para los muchachos de Malvinas. Qué lindo. Un par de líneas telefónicas tenemos. Por supuesto, nos llaman al 4010-7157 o 4010-7158. Puedes escribirnos también a nuestra, ¿cómo se llama? ¿Cuenta de Facebook? ¿Es? No. Sí, a nuestro Facebook. Sí, al muro. Claro. Al muro de Facebook, que nos encontrás como Sobre la Hora, y también hacerlo a través del Twitter, arroba SLH Radio. ¿Vamos a escuchar un tango? ¿Sí? ¿Te parece? Arranquemos. Qué lindo flequillo tenés, ¿eh? ¿Cómo te trabajás ese López? El loco López, ¿te acordás? Esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán, total, la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora. Es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo de volver. Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa, y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. ¿Hasta cuándo iré sufriendo el tormento de tu amor? Este pobre corazón que no lo olvida, me la nombra con los labios de su herida, y ahondando más su sinsabor, la mariposa del dolor cruza en la noche de mi vida. Compañero, soy en noche de verbena, sin embargo yo no puedo con mi pena, y al saber que ya no está solo y triste y sin amor, me pregunto sin cesar, que me has dado vida mía, que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa, y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. ¿Hasta cuándo iré sufriendo el tormento de tu amor? Charlo, una voz inconfundible de la música ciudadana argentina, rondando tu esquina. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. 31 pasan de las 8 de la mañana. Tenemos un par de líneas telefónicas. Por supuesto, nos llaman al 4010-7157 o 4010-7158. Pepeu, se encuentra Pepeu. Me encanta cuando le decimos Pepeu porque le damos como una impronta así afro-brasileña. Francesa, a francesa. Ah, no, francesado. Pero eso sería a lo Tellerman, ¿te acordás? Pero Pepeu. Por el mundial. Pepe. Claro. Qué lindo, qué lindo. ¿Te vas al mundial, Pepe? No, ¿a qué? ¿A dónde? Pensamos que a cubrir por el informativo. ¿Te compraste? Pero todos tienen un plasma, me imagino. ¿Cómo se llama un televisor de esto grande para verlo? No, yo no. ¿El Frade, usted? No. No. ¿Usted, Duarte? No, tampoco. Pobreza franciscana. Por lo menos hay que tener un plasma. Hay que conseguir algún plasma, un coso de esto grande para verlo. ¿Usted dice? Es fundamental. Yo depende cómo ande la Argentina. Después de lo que en primera ronda, no, ¿no? Y mire. Epa, usted ya. Yo lo veo a Sabela y. Ay, Dios me libre. Bueno, noticias, ya volvemos. Radio Splendid informa. Ocho de la mañana, 32 minutos, en Buenos Aires, la temperatura actual 21 grados, 2 décimos. Scioli hará anuncios sobre seguridad. El gobernador de la provincia de Buenos Aires brindará una conferencia de prensa a las 12. Entre otras medidas, Scioli estaría anunciando una reasignación de partidas para el área de seguridad. El Vaticano será sede de una conferencia internacional sobre trata de personas. Se llevará a cabo el 9 y 10 de abril. Participarán autoridades eclesiales, jefes de policía de diversos países y víctimas. Aunarán esfuerzos para construir una red capaz de combatir el tráfico de personas. Ganaron las Leonas en su debut en el Seis Naciones. El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped le ganó a Australia 3-0. El torneo se juega en Nueva Zelanda. El equipo de Carlos Retegui se vuelve a presentar hoy, desde las 22, frente a Corea del Sur. El tiempo en Buenos Aires, la temperatura 21 grados, 2 décimos, humedad del 95%, el cielo está cubierto. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio Publicitario. Este sábado, información, notas, goles y mucho más desde las 4 de la tarde. En Santa Fe juegan Unión Independiente. Lo relata Daniel Roberts, lo comenta Leandro Colauti. A continuación en Liniers, Vélez recibe a Racing. Lo relata Carlos Martino, lo comenta Diego Guitián en Radio Fútbol Club. Por Splendid, AM990. Un grito de gol en la Argentina. Los domingos, de 9 a 10, te proponemos un buen plan para empezar la mañana. Desayunar juntos, con información, debate y servicio. Encontrémonos en Rayuela, con todas las miradas. Rayuela. Con la conducción de Silvia Bacher en Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. Ya van 7 casos en solo 9 días. Esto fue, esta vez, el general Roca en Río Negro. El chorro quiso entrar a una casa, pero el dueño y los vecinos le pegaron hasta que llegó la policía. El caso se suma a los ocurridos en Rosario, Santa Fe y Palermo. Salir a robar y a chorrear no es trabajar. Pero los delincuentes tienen ese concepto. Yo salgo a trabajar. Ahora bien, cuando vos salís a trabajar, todo trabajo tiene un riesgo. El riesgo del delincuente es morir. Los tipos salen armados. Con respecto a los linchamientos, estoy totalmente en desacuerdo. Aunque entiendo profundamente, la gente está harta, que la afanen todos los días, arriba del colectivo, abajo del colectivo, en el taxi, fuera del taxi, le entren a la casa, en el departamento o en la villa. Yo creo que necesitamos miradas que traigan tranquilidad, no voces que traigan deseos de venganza, deseos de enfrentamiento. Eso es malo. La sensación de que el Estado los ha abandonado y que están a merced de lo que quieran hacer los delincuentes. El que soltaron esta mañana es un tipo que tiene una banda que opera hace años, que se ríe de los agujeros legales y de la mala interpretación que se hace de la ley. Es un terreno muy difícil que se ha iniciado y que hay que detenerlo. Que la paz tiene que recuperarse entre los argentinos, que podamos convivir en una sociedad, en fin, que merece el respeto de sus ciudadanos, ¿no? Porque en el otro camino, que entramos a decir, bueno, la justicia por mano propia es válida, entramos en un camino realmente de agresiones mayores. Mierda, qué pimponazo este, ¿eh? ¿Viste? Muy buen pimpon. Sí, sí, sí. Sobre todo, bueno, queda muy... Escuchábamos ahí las opiniones del PRO, que por lo menos es el que públicamente menos temor ha tenido de explicitar que de alguna manera está de acuerdo. Viste que le pone varias... Un pero acá, un pero allá, pero justifican esto basándolo en la ausencia del Estado. Bajo ese título se está justificando lo que decíamos la semana pasada, crímenes con un consenso público. De hecho, en la legislatura, cuando a propuesta de Aníbal Ibarra como legislador porteño se propuso tratar justamente el repudio a los linchamientos, el PRO no estuvo de acuerdo y dijo preocupación. ¿Cómo? No, preocupación, no, repudiamos los linchamientos. Claro. Y finalmente no se pudo aprobar por mayoría, por esa razón, porque el bloque del PRO se opuso. Preocupación, uh-huh. Eso sí me da preocupación. Vamos a empezar en este ping-pong entonces, escuchando primero a Omar Giuliani. Omar ha estado muchísimas veces aquí en Sobre la Hora, es una opinión recurrente que buscamos desde el programa. Él es coordinador del Hogar Escuela de Arruca Güeney, que queda en General Rodríguez, muy cerca de Luján. Vi esta semana la preproducción, la previa de un material que se está haciendo en La Olla TV sobre Arruca, que la verdad es muy interesante, sobre todo que aporta mucho en este momento para estos debates en los cuales los pibes son los que nos tienen que dar miedo. Estamos en peligro por ellos, cuando en realidad ahí vemos claramente cómo la situación se da al revés. Y arrancamos con Omar, porque justamente nos plantea pensar esto: ¿de qué hablamos cuando hablamos de justicia? Se denomina justicia por mano propia y tenemos que repensar esta cosa de la justicia. Digo, más que justicia es injusticia, ¿no? Digo, golpear, maltratar, y sobre todo que la verdadera justicia debería haber llegado antes para este pibe, que de hecho puede llegar a cometer un delito. En gran medida se llega a un lugar donde es el proceso de la injusticia. Si hay pibes que llegan a una situación de calle, de delinquir y demás, tiene que ver porque ha vivido un proceso de injusticia, y precisamente para ellos la palabra justicia no existe. Y la verdad que los medios de comunicación y algunos sectores políticos, digo, que concentran poder y laburan sobre esta cuestión de los conceptos, ¿no? Como que la justicia sería golpear y aniquilar a aquel que viene de una vida injusta, ¿no? La principal cara, el principal espejo de que una sociedad es justa o injusta es ver cómo atiende a sus hijos. Y ahí es muy difícil explicar en una sociedad que habla de crecimiento económico, que habla de igualdad de derechos, que haya pibes pobres. Es muy difícil desde los sectores de poder por explicarlo que una sociedad justa se pueda basar sobre la cantidad de pibes y pibas arrojados a la marginalidad y a la pobreza más absoluta. En realidad, modificar el eje, lo que intentan es modificar el eje de discusión, porque el verdadero eje de discusión es construir una sociedad igualitaria donde los pibes sean la principal referencia de vivir dignamente. Como eso no se muestra, como eso no se puede mostrar porque no es real, entonces los estigmatizamos, los marginamos y modificamos el eje de discusión y los convertimos en los verdaderos demonios de la sociedad, cuando en verdad lo que es demonio es la sociedad en su conjunto, el modelo social que impera, que tiene que ver con que sabe quien pueda, donde vos ves que tenemos récord de trigo, récord de soja, récord de venta de autos y nuestros pibes se mueren de hambre. Era Omar Giuliani, entonces, del Hogar Convivencial Ruca Güeney. Esta semana, algunas de las opiniones que no como las que recién decíamos que expresaban preocupación, sino que alertaban sobre esto que está ocurriendo, por ejemplo, la de Julio Mayer, que es profesor titular de Derecho Penal de la UBA, hablaba de que la justicia por mano propia es un delito, y cuando es un crimen y merece una pena tratada por la justicia penal en ese ámbito. Algo parecido decía el defensor del Fuero Penal Juvenil, Julián Axat, hablaba de crímenes en banda, que es un poco lo que se ha expresado, se ha intentado expresar durante estos días. Rosario Asperué es coordinadora del Foro por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires. El foro, recordamos, es una organización que ha nucleado muchísimas organizaciones que vienen discutiendo la dinámica de los niños, niñas y adolescentes en la provincia, que trabajaron mucho en la implementación de la ley, en la sanción de la ley 13.298. que es la Ley de Protección Integral justamente de la Niñez y la Adolescencia, y que están trabajando mucho para que esta ley se implemente, que es una deuda permanente que tienen los municipios que conforman la provincia de Buenos Aires, con la veña obviamente del gobierno provincial. Si les parece, escuchamos lo que dice Rosario, justamente haciendo un análisis de, muy parecido en la mirada acerca de lo que plantea Omar, de por qué los pibes arrancan primero cayendo en el delito. Parece que es nuevo fenómeno de linchamiento, pero bueno, en realidad a los pibes hace mucho tiempo que si están vinculados a algún hecho delictivo o lo que terminan en alguna situación de los golpea, muchos pibes que son baleados directamente por la espalda. Tenemos linchamientos dentro de comisarías, tenemos la desaparición de Luciana Arruga. Por ahí lo inscribimos a esto que se ha hecho mediático ahora en el marco, bueno, de una situación oportunista para algunos partidos políticos que les puede servir para hacer carrera electoral, y después también a una rasgos de una sociedad tal vez cada vez más intolerante, y ahí es donde ponemos la señal de alerta, porque el Estado de Derecho, digamos, nos garantiza que no sea la pelea de todos contra todos. Si hay pibes vinculados al delito, hay que ir a la profundidad de ese tema. Ningún pibe nace chorro, y esto no es una frase sin sentido, hay que meditarla. Todos los bebés necesitan lo mismo para sobrevivir y para convertirse, digamos, en buenas personas o ciudadanos con todos sus derechos y obligaciones. ¿Qué pasa cuando algunos niños no tienen las mismas condiciones para crecer y desarrollarse como sujetos ciudadanos, corresponsables del orden social? ¿Qué pasa con esos pibes? En el diario Página 12, en la contratapa que escribe Sandra Russo, ahí rescato una frasecita que retoma lo que conversábamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Que tiene que ver con el asesinato de David Moreira en la ciudad de Rosario, y cómo otros casos también se hicieron públicos. La mamá esta semana de David cuenta un poco quién era David, a través de La Garganta Poderosa se difundió muchísimo esta información. Y ella habla de que en este equívoco de la turba que persigue al ladrón, pero termina linchando al que se le parece, se basa la cosificación del otro, sea cual fuere, si una mujer, si un negro, si un pibe o sin un sin techo. Como todo, pasa a ser lo mismo a la hora de expresar violencia. Escuchamos nuevamente a Rosario Asperue haciendo énfasis en esto, porque fundamentalmente de lo que estamos hablando es que hay una criminalización de la juventud pobre. Hay también una criminalización de la juventud pobre. Y esto, bueno, es lo que dijo Pereira en estas declaraciones, que fueron contemporáneas a la decisión de Granados de devolver a sus puestos de trabajo a todos los policías implicados en la desaparición de Luciana Arruga, que por presión de los organismos dio marcha atrás. Y Pereira, el presidente de la FAM, de la Federación Argentina de Municipios, diciendo que su voz representaba a todos los intendentes, que había que organizar escuelas para niños violentos, escuelas pupilas, donde uno al chico por ser violento ya lo encierra para que no se vuelva después en un delincuente, y frases textuales de este intendente, porque si no nos matan nosotros o los matamos a ellos. Lógicamente, la clase media ve caminando por la vereda un pibe de gorrita y se cruza de calle. Eso sí, los hace blancos de toda clase de prejuicios, y en su mayoría injustificados, porque vos pensás que si realmente, si nosotros hablamos de 500.000 pibes como mínimo, en realidad porque no hay datos oficiales reales, solo en provincia de Buenos Aires, que no estudian ni trabajan, y tienen la capacidad o la posibilidad de proyectar un futuro como otro pibe de clase media. Si todos esos pibes fueran chorros, estaríamos en una guerra civil. Muy claro, sí. Muy bien, Rosario. La verdad que está, me parece que está poniendo el eje de la discusión en donde me hubiera encantado que se pusiera a lo largo de esta semana, ¿no? Ir verdaderamente a las causas, ir a los al origen del problema, porque ni como dice Barrio Nuevo, todos los pobres son delincuentes. ¿Lo escucharon a Barrio Nuevo? Ratificaron unas declaraciones que ya había hecho a tiempo atrás. ¿Qué Barrio Nuevo? Luis. Barrio Nuevo. El dirigente gremial. El tipo con quien vamos a compartir un paro el próximo miércoles. Sí. Perdón. ¿Cómo dijo? Todos los pobres son delincuentes. Es terrible lo que dijo Barrio Nuevo, fue terrible. Yo, viste, lo escuchaba y decía, no puede, y se lo repregunta una periodista y le dice, sí, por supuesto. Y lo ratifico ahora, por supuesto. Lo dije hace 10 años y lo vuelvo a decir ahora. La pobreza genera delincuencia. Y vos decís, pará. Claro, se agarran de un concepto que indudablemente tiene que ver con lo que muy bien analizaba recién Rosario, y que habla sobre la condición social, sobre la falta de perspectiva y de horizonte, que a muchos pibes hoy no avizoran en su futuro inmediato, que en general lo decimos cuando contamos esto de qué forma eligen una salida que tal vez es un camino más corto hacia un destino mucho más fugaz. Porque ellos mismos no se visualizan más allá de, no sé, los 20, 25 años. 21 años, como 21. Me dijo a mí el pibe. Eso es lo dramático. A los 21 me matan, no me muero. No criminalizarla a la pobreza. Porque además la salida punitiva... Pero aparte hay que ser no muy claro. No resuelve. Los grandes criminales que tuvo la Argentina y el mundo fueron los ricos, además. Pero, claramente. Claro, eso pensaba en Barrio Nuevo. Por las guerras impuestas, por lo que significa la explotación, por lo que significa dejar a miles de pibes sin trabajo, sin educación y demás. Claramente, esto es así desde los tiempos que lo denunciaba ese pobre Gil desesperado que se llamaba Belgrano, que dijo eso. Ajá. Dos clases de hombres, los que manejan a los demás y que los terminan explotando. Belgrano escribía eso en 1813. Y dos cosas más. Esta sociedad se dice cristiana. A Cristo lo mató una horda, una turba, que salió a aplaudir la crucifixión. ¿Cristo de qué lado iba a estar más? Póngase en el caso este de Gerardo Romano. Póngase en el caso de David Moreira. ¿De qué lado estaba Cristo? ¿Se lo imagina pateándole la cabeza a un pibe de 18 años? Bueno, recordá el episodio de María Magdalena. O sea, cuando intentaron apedrear a una mujer y él... Exactamente. Y se puso él adelante. Lado. Pero por eso es una sociedad muy hipócrita la nuestra. Muy hipócrita. Nos mentimos muchos, nos decimos cristianos, no tenemos absolutamente nada que ver. Porque seguramente a Cristo hubiéramos aplaudido la crucifixión de Cristo. Cerca de Pascuas, esto hay que decirlo. En todo caso, que nos condenen, Mauro, como te pasó a vos, como nos habrá pasado a muchísimos esta semana, en relación de qué lado estamos. Y después lo otro, la soncera, la enorme soncera de la ausencia del Estado. Es mentira que el Estado es ausente. El Estado está presente, pero de forma corrupta. La policía no te da seguridad, porque la policía está en el negociado. Entonces, claro. Por donde te roban y te afanan. Totalmente. Entonces me parece que esas son cuestiones que hay que salir a discutir. El problema es que no haya una clase política que hable sin primero consultar las encuestas. De acuerdo a este punto de vista, digo tal cosa. Por ejemplo, los líderes progresistas de este país. Biner, por ejemplo. ¿Qué salió a decir? Se fue a Medellín. ¿Está en Medellín, Miguel? Se fue a Medellín, a ver cómo... Combaten el delito. Cómo combaten el delito. Los líderes progresistas de este país, ¿qué salieron a decir en relación con estas cuestiones? Por eso es tan interesante salir a decir esto. Insisto, a Cristo lo hubiéramos matado. Sí. Le hubiéramos dicho, sí, incluso... este es un motochorro, para colmo barbudo, hippie, medio zurdo. Lo matamos. Eso es, es una linda frase para tuitear, porque van a putear unos cuantos. A Jesucristo lo hubiera dicho. Otra de las opiniones, sí, que vamos a escuchar ahora es la de Mario Giuliano. Giuliano es juez y es director de la ONG Pensamiento Penal, y él también opina sobre esto, que nos estamos olvidando de destacar el rol que están cumpliendo los medios de comunicación en este aspecto, que justamente mientras estábamos hablando de esto reiteraban uno de los episodios de violencia que se daban en la calle. Pero escuchemos a Giuliano. Yo creo que montado sobre un reclamo real, objetivamente hay sitios donde existen situaciones de inseguridad. Sobre esta situación real hay personas que son muy permeables a un discurso autoritario que piensa que esto se puede resolver mágicamente o que se puede resolver eliminando a determinados integrantes de nuestra sociedad. Esta campaña de ley y orden está muy focalizada, exclusivamente focalizada a cierto tipo de delincuentes y a cierto tipo de delitos. Curiosamente se omite señalar a otros delincuentes y a otros delitos que seguramente son bastante más graves que el arrebato de una cartera. Estas acciones claramente deben ser definidas como delitos, como el propósito de responder a un delito de baja intensidad, un arrebato, una tentativa de hurto, con un delito enorme como es un homicidio o lesiones que traen consecuencias penales gravísimas para las personas que bajo ningún punto de vista se pueden amparar en el pretexto de la legítima defensa o emoción violenta. Estos son asesinatos de personas que se encuentran reducidas, tiradas en el piso, en la vía pública, y a las cuales hacen cola para pegarles patadas. Esto lo creo que no puede responder ni a la indignación ni a la legítima defensa. Esto responde a un instinto criminal desatado. Bueno, creo que hay coincidencia en todos los casos de que estas tienen que ver con formas criminales de expresarse. Sí, no, claro. Tienen nada que ver con la justicia. Nada que ver con la justicia con mano propia. Sí, sí. No, déjame ratificar lo que decíamos con algún dato respecto de la salida de esta problemática, de la problemática de una supuesta inseguridad que estamos viviendo y de la forma en la que la sociedad puede resolverlo. Decíamos que claramente la salida no pareciera ser punitiva. Están insistiendo, con un discurso realmente que a mí me preocupa, sobre la necesidad de meter más presos en las cárceles. Las cárceles están atestadas de presos, las comisarías están permanentemente violando los tratados internacionales porque mantienen detenidas por días, semanas y hasta meses a personas que no pueden estar allí, porque una comisaría no es un lugar de alojamiento de detenidos. El sistema carcelario es cualquier cosa menos un ámbito para que la persona se reeduque y se resocialice. Y este es el dato que quiero dar, que es el dato duro. ¿Sabés cuánta cantidad de presos hay hoy en relación a hace 5 años? Hace 5 años había 52.000 presos detenidos en el año 2008, estamos hablando. En todo el país. En todo el país. Hoy hay 10.000 presos más. Hay 62.000 presos. El 65% son menores de 30 años. Y el 87% son personas que vivían en la pobreza o en la indigencia al momento de ser detenidas. Jóvenes y pobres. El la Sistema matriz del Sistema Nacional de Ejecución Penal del Ministerio de Justicia suministra estos datos oficiales. O sea, tenemos 10.000 pobres, 10.000 jóvenes pobres más adentro de las cárceles. Y claramente esa sensación de inseguridad de la que tanto hablamos no desapareció. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Seguir deteniendo más jóvenes pobres? Esa pareciera ser, a criterio de muchos de los que hoy hablan en los medios de comunicación, la salida al problema que tenemos. A mí me da la impresión, y reitero lo que dije, que no, que la salida no es punitiva, que pasa mucho más cerca de lo que planteaba Rosario hace un ratito. Y por último vamos a escuchar ahora a Esteban Rodríguez. Esteban es integrante del colectivo de Acción Jurídica, el CIAJ, de Investigación y Acción Jurídica. Él es también sociólogo y justamente hace un análisis sobre este tema y todos los caminos conducen, por lo menos en nuestro ping-pong, al mismo lugar, que tiene que ver con la pobreza, con la estigmatización social de la pobreza, con la falta de oportunidades para los pibes y las pibas de nuestro país, los pibes pobres y las pibas pobres de nuestro país. Pero bueno, si les parece, escuchamos el último testimonio entonces de este ping-pong, en el que pusimos en debate esto que tanto se ha mencionado como justicia por mano propia, qué lejos está de serlo. Me parece que en realidad estos linchamientos que de alguna manera están ganando la prensa hoy en día, pero que no se tratan tampoco de prácticas novedosas, hay que pensarlo al lado de otras violencias. Hay que pensarlo al lado de la violencia policial, que de alguna manera es insumo para otras conflictividades sociales violentas. Hay que pensarlas al lado de la violencia que pone en juego el universo trans, que también le agrega violencia a otras conflictividades sociales. Y me parece que también, de alguna manera, los linchamientos nos están diciendo sobre la desmonopolización de la violencia por parte del Estado, ¿no? Es decir, ha perdido protagonismo y dirección de la fuerza que dice monopolizar. Y la pierde, por ejemplo, cuando no tiene capacidad de conducción política sobre las policías, cuando existen controles deficitarios sobre la circulación de armas, cuando de alguna manera también interpela a que los vecinos estén alertas, cuando de alguna manera el Estado los participa en los controles securitarios. Recordemos la famosa propaganda del gobierno Scioli: si usted ve o sabe algo, llame al 911. Me parece que de alguna manera lo que estos linchamientos están dando cuenta de ese olfato social, de los procesos de estigmatización social que crean condiciones para la violencia policial también, pero también, digo, lo digo con una imagen, ¿no? Cuando el gatillo fácil no alcanza, bueno, se dispara con el linchamiento. Tenemos un montón de mensajes.

No sé cuánto tiempo es eso. Entonces el juez, con una gran humanidad, porque ahí también se va a comenzar a ver esta cuestión de la característica humana o no de los jueces, le empezó a explicar día por día. Le mostró el almanaque y le empezó a decir, 60 días son 2 meses, vos tenés que venir tal día acá. Dice, porque yo no sé cómo es el tiempo. 23 años. ¿Por qué les cuento la postal? Por lo que tiene que ver con varias infancias, varias adolescencias, varias juventudes. Hoy, siglo XXI, en plena tecnología, hay pibes hoy en la Argentina que no saben que son 60 días. Radio Splendid informa. De la mañana, 3 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 21 grados 5 décimos. Michelle Bachelet visitará Argentina. La presidenta chilena llegará al país el próximo 15 de abril. Será la primera visita de Estado al exterior desde que Bachelet asumió el mando. Lanzan un operativo para encontrar al avión Malasio. Al cumplirse un mes de su desaparición, se intensificó la búsqueda antes de que se agoten las baterías de la caja negra. Participan 10 aviones militares, 3 civiles y 11 embarcaciones. Con 2 encuentros comienza la 12ª fecha del torneo final. A las 19:15 jugarán Lanús y Colón. Además, desde las 20:30 se enfrentarán Vélez y Racing. Datos del tiempo en Buenos Aires. La temperatura actual 21 grados 5 décimos, humedad 96%, el cielo permanece cubierto. Informó Radio Esplende. Todas las voces. Espacio publicitario. En 990 kHz transmite LR4. En Twitter, @splendidam990. Este domingo vivimos el clásico rosarino. Newell's Rosario Central. Relata el portugués José Goncalves. Comenta Pablo Ferrando. Seguimos en Florista para All Boys San Lorenzo. Relata Pablo Fucci. Comenta Julio Axel. En duplex permanente seguimos a Boca Godoy Cruz. Y cerramos el domingo en Córdoba. River quiere seguir ganando. Visita a Belgrano. Lo relata Rubén Granado. Lo comenta Daniel Cairo. En Radio Fútbol Club por Splendid, AM990, un grito de gol en la Argentina. Fin de espacio publicitario. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Sobre la hora. Ay, ay, ay. Sí, pero ¿por qué nos sorprenden así? ¿Por qué? Ay, porque es lo más divertido. Emilio. Me estoy relajando acá, ¿viste? Estoy así como quien no quiere la cosa, llevando la mañana. Y yo no puedo. Mañana el clásico, no tengo ningún tipo de relajo. Está tenso usted, ¿no? Todas las maneras. Qué lindo partido. Aparte vienen de ganar. Ellos están ahí, que sí, que no, uno sí, uno no. Los antecedentes en un clásico. Que no valen para nada. Qué lindo. Tan falso como Barrio Nuevo, le diría. ¿Están en el parque? En el parque, ¿no juegan en el parque? En el parque, sí. Bueno, ahora tenemos un montón de mensajes, ¿eh? Sí, muchísimos. ¿A qué teléfono llamaron? Llamaron al 4010-7157 o 4010-7158. ¿Y qué dicen? A ver, vamos. José Antonio de Lanús, me parece extraordinario el paro, es más, tendría que ser de 72 horas, porque es terrible lo que está pasando con los precios y la economía. El cacique Andresito, Carlos, sí, luchó por la liberación de Corrientes y parte de Misiones. Uno de estos sábados va la torta de manzana para Mauro. Dice, ¡vamos, todavía! Completo, Que sea el sábado que viene, ya estamos, y si quiere, y me pone un muñequito del cacique Andresito. Fenómeno, Andresito. Dicen que era morocho de ojos verdes el tipo. Hermoso. ¡Ay, qué lindo! ¡Epa! Me imaginé que iba a tener que iba a generar esto. ¡Epa! No, un fenómeno. Dicen que era un fenómeno el tipo. Muy bien. ¿Qué más? Roberto de San Cristóbal. Yo no estoy de acuerdo con el paro. Tiene fines más políticos que reivindicatorio del salario. Me gané el libro Mi Sangre y lo leí en 24 horas, dice. ¡Qué pero qué choreo de vender ese choreo. Libro. ¿No? 2:20 en mi caso. Bueno, en el caso No sé, lo consigo. Como muchos otros, vengo juntando firmas, digamos, para que aparezcan los kioscos. Porque... ¿Dónde lo engancho? Espera que sigue, dice, felicitaciones por Mi Sangre, es muy bueno. Y espero que algún día sorteen País Narco. Lo sorteamos también. Lo hemos sorteado también. Ya no me quedan más, che, porque el otro día fui a una charla que me invitaron gentilmente los amigos de la Escuela de Psicología Social de San Miguel y nada, loco, se me llevaron el libro, pero de arrebato. Tenía unos cuantos que me quedaban ahí sueltos y dije, bueno, chao, ahora ya está, ahora que lo busquen en las librerías si es que lo encuentran. Che, tengo un montón de mensajes por Twitter, dice Constanza, @Constanza2000, dice, habría que llamar las cosas por su nombre. El linchamiento es un asesinato, dice Constanza, con cuya opinión coincidimos. También nos dice Gu Gastones, está bien, Gugastones, @Gugastón, Gustavo, dice, ¿ustedes creen que las leyes están bien hechas o hay que modificarlas? La pregunta en sí mismo conlleva por lo menos un desguace, porque que estén bien hechas o mal hechas en realidad no es potestad nuestra, uno no es un experto en estas cuestiones. En todo caso, uno debería apuntar, sobre todo refiriéndonos al Código Penal, que tenemos un Código Penal viejo y sometido a más de 120 modificaciones a lo largo de sus 140 años de vida, con lo cual no está mal que en vez de modificarlo una vez más con un parche, lo repensemos. Yo soy partidario de hacerlo. Y no me parece mal la discusión que se propuso desde la instalación de este anteproyecto, que una comisión de gente muy prestigiosa, relacionada con el derecho y con la justicia, elaboró. Pero a partir de ahí, yo lo que creo es que hasta tanto no modifiquemos las leyes actualmente vigentes y el Código Penal en lo particular, hay que cumplirlo. Si no, estamos pisando con peligrosidad el borde del área para salirnos justamente de un Estado de Derecho. Si no cumplimos con la ley, macho... Y volvemos pandilla en Nueva York. Exactamente. Cristina de Palermo, estoy totalmente en desacuerdo con las prácticas de justicia por mano propia. Antes que el Código Penal, me parece más urgente una reforma del régimen carcelario, que las cárceles sean para resocializar y no para humillar a los presos. Y además habría que hacer una purga a fondo de la Policía Federal y la Policía Bonaerense. Estoy de acuerdo con eso. Muy bien, lo que además está, es cierto, antes del Código lo que tenemos es la Constitución Nacional, que todavía le siguen diciendo ley de leyes. Sí, sí, claramente. Y habría que cumplirlo. Y ahí están esas dos cuestiones. Y los famosos pactos preexistentes, claro, y los pactos internacionales. Que se agregaron en 94, exacto. Rock and roll, @pipirock, NOB, este debe ser leproso, como decíamos la semana pasada, que siempre nos escribe, le agradecemos, pero pensamos distinto. Generalmente está perfecto. Le habíamos preguntado qué opinaba del tema de los linchamientos. Si la policía no hace nada, nosotros tenemos que hacer justicia, dice el hombre. @JorgeJuncos. Mensaje sugestivo, no sé si la conocerá o no, dice, muy bien por Corina Duarte. Bien. Yeah. Ah, no la conozco. Particularmente, o sea, no dice nada de lo demás, dice, muy bien por @DuarteCorina, que se ve que... Mandale un beso. Mandale un beso, le agradezco. ¿Querés verlo? A ver, Me gustó, a ver, dice, Jorge Juncos te sigue en este caso a mí, me gustó la sugerencia del constructor de cohetes. Es medio banana, ¿no? No, digas así. Qué bajón ser oyente de este programa con que se analice de esta manera el tipo que lee tu mensaje. A ver, y te diga que sos banana. Sí, te cuento, entre los seguidores de ¿a quién sigue Jorge? Aparte sigue, se agarró con Jorge. Lubertino, Lubertino, sí. Patricia Walsh, Claudio Lozano. Es amplio. María Elena Nadeo, tipo amplio. India Pomerania, una queridísima amiga. Así que y tenemos fotos acá. Es hincha de San Lorenzo, Digo, estamos sacándole en algún momento. El perfil. ¿Quedás sola? No, lo más importante es si está soltero o no. ¿Está soltero? No, no, ¿no dice? Pregúntale. No dice. El último tuit hace 45 minutos, ¿viste cómo hacen ahora? Uno se pega un cuentazo y dice, vamos a leer el último tuit. A ver qué sé yo. El último tuit dijo: madrugón con placer y responsabilidad luterana. Objetivo: ingreso al Pellegrini. Ah, es un pendejo. ¿Qué va a ingresar al Pellegrini este? No pensé. Bueno, muy bien. Muy bien, señora. Josefina de Recoleta dice: todos los males son problemas de educación. Pensemos y definamos el verdadero significado de las palabras. Educación, extraño, extranjero, forastero. Sí. Cuando los gobernantes no son buenos de verdad, hay crímenes, violaciones, robos y estafas desde los mismos gobiernos. Por favor, respondan esto, dice. ¿Cómo se defiende la sociedad de estos crímenes? Todos los que nombramos antes. Uh-huh. O sea, nos pide que reflexionemos sobre esto. Pero lo dijo ella. Si quieren distintos orden, pero tiene que ver con eso, con una buena educación, con un buen gobierno y con un buen funcionamiento del servicio público de justicia. Uh-huh. Me parece que está en y con trabajo para los padres de esos pibes. Exactamente. Por ejemplo, ya con eso estaríamos más que bien. Arroba Mariano Torroba dice: opino que es un peligroso fogoneo mediático, siempre existieron los linchamientos, solo que ahora se le da mucha manija y se terminan generando. Yo tengo una posición respecto al tema este. A mí me da la impresión que los medios juegan un papel. No creo que sea el papel determinante, pero sí creo que inciden en esto de la reproducción de los formatos, ¿no? De cómo uno al ver algo tiende a tomar una posición al respecto y eventualmente a repetir. Mirá lo que nos pasó el otro día. Quisimos buscar a gente del barrio del barrio aledaño a Santa Fe, en donde había aparecido un cartel en Clarín, no me acuerdo el nombre del barrio, pero es un barrio cercano a la ciudad de Santa Fe. Ah, en Recreo decís vos. En Recreo es, sí. Donde aparece un cartel el otro día en Clarín diciendo: chorro, si vas a venir a robar, te vamos a esperar. Si no vas a ir a la comisaría, te vamos a linchar. Un cartel escrito con virome. Bueno, entonces, ¿sabes lo que hicimos? Dimos en el canal con gente del barrio. Y logramos hablar con un muchacho de una sociedad de fomento y nos dijo: nosotros no tenemos nada que ver con eso. Es más, no sabemos quién lo puso. Y estamos en desacuerdo con los linchamientos. Entonces, vos te pones a pensar. Pará, no quiero que me afanen más, me están afanando. La inseguridad es cierto, es una realidad y necesitamos que nos protejan. Pero no estamos con ese cartel ni con esa opinión. Entonces vos pensás, el que tomó esa fotografía, vamos a creer de buena fe que no pusieron ese cartel a propósito, que no hicieron la gran Chiche Hellblum, que llegó tarde a mostrar los pescados muertos en la playa por la explosión atómica en el atolón de Mureré y fue a la pescadería y compró pescado porque había que. La realidad no te podía arruinar una buena nota, ¿no? El hecho había ocurrido, pero ya habían levantado los son pescados. Recursos periodísticos. Bueno, no quiero pensar que pusieron un cartel falso. Claro. Para interpretar el sentimiento popular. Pero supongamos que no fue así y el cartel existió. Pareciera ser que no era representativo del pensamiento de esa ciudadanía. Y pero pasó en Barrio Escuénaga, donde lo mataron a David Moreira. La vecinal salió a repudiarlo. Claro. Lo que no quiso decir que después existiera un grupo de vecinos que tiene ahora una página en Facebook que se llama Indignados de Ascuénaga. Dramática, la leí. Que son proclamas fascistas. Sí, totalmente. Pero eso para mí es apología del delito. Eso sí son pasibles del Código Penal, ¿eh? Sí, ni hablemos los 50 o los 100 asesinos. Ni qué hablar. Pero a mí me parece que pasa eso. La gente que milita, que tiene participación social, va a estar en contra del linchamiento. Después puede haber uno o dos vecinos o vinculados a la policía que salgan a decir eso. Sí. Señora, vamos. Un mensaje más, Rolando de Temperley. En relación a las redes antisociales, en ellas todo uso que se convierte en abuso produce adicción o fanatismo. Si sabemos de dónde venimos, sabemos a dónde vamos y tal vez lleguemos a alguna parte. Pero cuando mueren las razones íntimas de la existencia, el pueblo se desintegra perdiendo su fuerza interior. Dice, y además pregunta para vos, Mauro. Sí, señora. ¿Qué pensás de las declaraciones de López Londoño de esta semana? López Londoño, que está en huelga de hambre, inició una huelga seca. Sí. López Londoño lo que está haciendo, me da la impresión, es intentar una defensa desde un lugar jorobado, porque López Londoño tiene sobre su lomo una... Estamos hablando de Mi Sangre, para que no sabe quién es López Londoño, este narcotraficante, entre comillas, narcotraficante colombiano, de esto se lo acusa, que está detenido en el penal de Seis hace un año y monedas, y que está diciendo claramente, y en eso le doy la razón a López Londoño, que el proceso por el cual fue detenido es un proceso viciado de irregularidades, y que si decimos... Sí, porque además si no es narcotraficante, que te acuse un narcotraficante está mal. Pero más allá de esto, vamos a suponer que es una acusación que haya que probar. Yo no puedo afirmar. El narcotraficante... No, espera, ¿está acusado? Sí. ¿Está procesado? Sí. ¿Hay un proceso de extradición? Sí. Bueno, entonces, digamos el presunto. Sí, sí. Pero más allá de la formalidad, sí, lo que me parece que tenemos que apuntar es, y lo que dice López Londoño, y que yo lo verifiqué, y en el libro los que lo leyeron lo saben, a López Londoño lo detuvieron en medio de un procedimiento ilegal, con agentes de la inteligencia colombiana ingresados a la Argentina ilegalmente, utilizando un aparato de localización telefónica prohibido, que en la Argentina está prohibido. Entonces, si yo me tengo que atener al derecho, como venimos diciendo, si vos detenés a una persona y para su detención violás la ley, ese proceso de detención debe ser anulado. ¿Qué pinizaría Varela con eso? Pero claro, entonces digo, en ese aspecto le doy la derecha. Respecto de lo otro, bueno, son cuestiones que están buenas para discutir, pero lo vamos a hacer seguramente en otra oportunidad, como también vamos a hacer en otra oportunidad, dentro de un ratito nomás, la lectura del montón de mensajes que me quedó acá dando vueltas, porque ahora... ¿A qué teléfono se puede comunicar? Sí, señora. Nos llaman al 4010-7157 o 4010-7158. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas, entrevistas sobre la hora. Nos interesa, igualmente, vamos a pedírselo, la mirada de él como periodista, como comunicador que es, porque además lo respetamos de ser un amigo y uno de esos dirigentes de gran valía para nosotros y para toda la CTA. A Pipón Giuliani lo respetamos mucho también como periodista y por eso, más allá de que vamos a hablar con él centralmente de lo que está pasando en este momento. ¿Están allá en Marpla? ¿Dónde están? En La Feliz. En La Feliz, qué lindo, debe estar nublada La Feliz, porque se está llevando a cabo el congreso de nuestra central, de la CTA. Quiero saludarlo primero y después preguntarle cómo está viendo esta situación que se vive por estos días, particularmente en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, pero también en otros lugares del país, respecto de esta cuestión de los linchamientos. Hola, Pipón, ¿cómo te va, querido? Un abrazo. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va a ustedes? Muy bien. Bien, amigo, bien. Ahora nos cuenta de lo que está pasando por allá, por Mar del Plata, pero me gustaría, como siempre, recoger el guante de lo que estamos charlando acá en la mesa, con mucha repercusión, y pedirte una opinión. Bueno, mira, me parece que es una postal de naufragio colectivo de una sociedad en un estado de desintegración y de postración que los grandes medios se encargan de amplificar hasta el infinito, hasta dejarte la sensación de que no hay salida colectiva posible hacia adelante, ¿no? Uh-huh. De manera tal que es preocupante, se replica en casi todo el país, sobre todo en los grandes centros urbanos, pero la primera impresión es que es el efecto de un estado de anomia social, de un estado de desintegración e, insisto, de postración muy importante, donde incluso señoras y señores normales, entre comillas, frente a determinados acontecimientos o episodios, sueltan el caníbal, el salvaje que llevan adentro, con un nivel incluso hasta de xenofobia, de racismo, de aquello del negro de mierda y todo lo demás, que es preocupante, ¿no? Es preocupante porque son signos casi fascistoides. Esto, por supuesto, no justifica ni exime de ninguna responsabilidad a quienes optan por el atajo del delito, de andar de caño, pero también es cierto que en muchos de esos casos esa opción no es en virtud del famoso libre albedrío, sino empujado por una sociedad exclusiva que no incluye, pese a los eslóganes del gobierno y de parte de la oposición, sino que por el contrario deja un tendal de argentinos y argentinas a la vera de la ruta. ¿Se podrá? Te voy a hacer esta pregunta sin... Yo conozco la mecánica, por lo menos, de cómo era hace algunos años de los congresos, pero ¿Está previsto? ¿Se podrá? ¿Habrá alguien que lo proponga? ¿Emitir alguna declaración desde el Congreso respecto de esta temática? ¿O vos crees que es algo que pasa por el costado de la discusión que se está dando en Mar del Plata en este momento? No, no pasa por el costado. No sé si llegará a quedar plasmada en el papel, pero seguramente en el informe político que va a dar ahora dentro de un rato el secretario general Pablo Micheli, dando apertura ya a la discusión del plenario. Ayer fue todo el acto inaugural. El tema este de la inseguridad y de los rebrotes de intolerancia ciudadana van a estar mencionados seguramente, porque nosotros somos dirigentes sindicales, dirigentes políticos, pertenecemos a una organización como la Central, pero antes que nada somos ciudadanos, somos personas, y todos estos temas nos tocan todos los días a nosotros o a personas cercanas a nosotros. Claramente, claramente. Bueno, ayer recordábamos un nuevo aniversario del asesinato de Carlos Fuente Alba, ocurrido en aquella Neuquén convulsionada de hace 7 años, ¿no? Ya pasaron 7 años. Siete años con un docente que había participado de una asamblea, había votado en contra de la medida de movilizar a ese lugar por considerarla peligrosa. Y sin embargo, como generalmente suele hacer un tipo jugado por los ideales, incluso aún contrariando su opinión, el tipo estuvo ahí, fue y terminó cayendo bajo la represión policial del sovichismo por aquel entonces. Se llama Carlos Fuente Alba. ¿El Congreso tiene el nombre de Carlos Fuente Alba? Exactamente, estamos sesionando bajo el nombre del Congreso de Carlos Fuente Alba. Hay muchos docentes también, debo aclararte, en el Congreso. Ayer la Comisión de Poderes arrojó casi 1.700 delegados presentes. Hay muchos de los docentes que han protagonizado esta huelga formidable de 17 días en la provincia de Buenos Aires, pero aunque no haya tenido la misma repercusión mediática en muchas otras provincias del país, como en Misiones, como en la misma Neuquén, como en el Chaco. Por lo tanto, la figura de Fuente Alba está presidiendo nuestro Congreso. Además, fue designado presidente honorario como una forma de recordar la figura de este docente que, como vos bien decís, lo primero que hizo es aceptar las reglas de juego de cualquier construcción colectiva, donde las decisiones de mayoría son aceptadas y admitidas incluso por quienes no pensamos lo mismo en un momento determinado. Y nos parece que eso tiene un valor fundamental, sobre todo hoy, ante tanto ninguneo, ante tanto desconocimiento de lo que deciden las mayorías en cualquier ámbito, ¿no? Uh-huh. De manera tal que nos parece que la figura de Fuente Alba es señera, nos está presidiendo. Ha sido un debate. Ayer ha sido un acto muy emotivo. Quiero decirte que hubo dos reconocimientos internacionales. Uno es la figura de Nelson Mandela. Hay presente más de 30 dirigentes de 15 países, sobre todo latinoamericanos, de centrales sindicales que nos están acompañando. Y luego hubo un acto de repudio a la continuidad del bloqueo en Cuba y, por supuesto, por la libertad de los 5 cubanos que tienen retenidos los Estados Unidos. Fueron dos momentos muy emotivos, además de los saludos de los internacionales y demás, del informe de situación del Congreso Ordinario de la Memoria. Y se eligió también la Junta Electoral camino a las elecciones del 29 de mayo, donde nosotros creemos que se cierra definitivamente una etapa que comenzó con aquella polémica y con aquella controversia que genera la fractura de la CTA ya por el 2010, y vamos hacia una nueva experiencia, hacia una nueva instancia con un padrón que, luego de ser depurado a partir de los sindicatos que han quedado con el agrupamiento de Yasky, llega a casi 1.200.000 trabajadores que estarán en condiciones de votar el próximo 29 de mayo a 45 años de Córdoba. Qué interesante. Contame, haceme una pintura a tu estilo, ¿no? Esa manera que tenés de cronicar, que tanto disfrutamos los que te leemos y también los que te podemos escuchar. ¿Cómo se estuvo dando esta jornada? ¿Qué cantidad de gente ves? ¿Delegaciones de dónde? Mira, hay delegaciones en todo el país, hay color, bombo, canto, mucha juventud, muchas mujeres. Por supuesto, la delegación bueno, más bullanguera, como siempre. Veo que está remarcado. Pará, no te escapé, ¿Qué pasó? Hiciste como un señalamiento, como diríamos en gráfica. La quiso hacer desde la igualdad de género. Le pusiste una negrita y bastardilla, le pusiste. Claro, muchas mujeres, obvio. Dijiste. No, sí, porque también es cierto que la mayoría de los afiliados a la central son mujeres. Es cierto. Muchas veces no tienen visibilidad. Y jóvenes. Hay muchos jóvenes. Hay mucha alegría, hay muchas ganas de reencontrarse, hay una absoluta claridad de que estamos discutiendo los próximos 10 años en la Argentina y que la Central de Trabajadores no es ajena a este debate. Acá se está discutiendo si la continuidad del gobierno de Cristina Fernández es una suerte de restauración neoliberal, es un más de lo mismo con un relato generoso respecto al caudal verbal o de la oratoria y con muy poca correspondencia en los hechos, o si por el contrario plantamos bandera e intentamos reeditar una nueva experiencia de poder popular en la Argentina. Bueno, de eso son muy conscientes la mayoría de los 1.700 delegados que estamos presentes en el Polideportivo Mar del Plata, y ese debate también atraviesa el conjunto de la central, porque sin una central de trabajadores representativa, fortalecida, que crezca el nivel de afiliación, que avance sobre los trabajadores privados, que ayude a organizar a los trabajadores que hoy en casi un 40% son informales, no hay posibilidad de cambio. Como decía un compañero, no se pueden cambiar la situación de los trabajadores si no hay un cambio de fondo en el país. Y como nosotros siempre hemos planteado, no hemos venido a administrar lo dado, sino a tratar de transformar la realidad. De allí nuestra confrontación con el discurso posibilista. Bueno, hacia ese norte estamos avanzando, ¿no? Hablemos, por último, Pipón, de lo que va a ocurrir el 10 con esta decisión que ha adoptado la CTA, que me imagino que va a ser refrendada en el Congreso, de participar de este paro, que no va a tener movilización, ¿es así esto? Sí, va a ser se ha privilegiado el tema de la huelga, del paro. Vos sabés que este paro lo dispuso la CGT con la azul y blanca de Barrio Nuevo, la CGT de Moyano. Nosotros habíamos lanzado una jornada y la cumplimos. El 12 de marzo, una jornada nacional de lucha con la movilización a Plaza de Mayo, que fue muy importante, uh-huh. Y con movilizaciones en gran parte del país, en algunos lugares con una cantidad de gente llamativa, por ejemplo en Jujuy con 20.000 personas, en el puente de Neuquén-Viedma con más de 10.000 personas. Hay flotando en el aire una sensación de hartazgo, de bronca, de canalizar la energía por algún lado para dejar muy bien plantado de que los laburantes no queremos ser la variable de ajuste a través del salario, ¿no? Y queda claro que el poder político y el poder económico han dicho, al mejor estilo neoliberal, que el salario es una de las causas de la inflación y por lo tanto tiene que ser la variable de ajuste. Así que vamos a estar participando. Yo creo que va a ser un paro muy importante. No sé si va a alcanzar el nivel que dicen que no se va a mover una pluma, pero el transporte, los servicios de logística, la administración pública, gran parte de la docencia, aunque la CETERA no lo apoye, la superestructura, va a hacerse sentir, de manera tal que nos parece que este es un llamado de atención para que el gobierno preste oído a los reclamos de los trabajadores, y seguramente si no hay respuesta, este plan de acción se va a profundizar con medidas de más larga duración y ya con paros activos, con movilizaciones y demás. Pipón, te mandamos un abrazo grande. Les dejo un abrazo a ustedes, saludos a todos allí. Chao, amigo. Juan Carlos Giuliani, secretario de Relaciones Institucionales de la CTA, haciendo un repaso de lo que está llevándose a cabo en este momento el Congreso de la Central de los Trabajadores de la Argentina, y también, por supuesto, anunciando el paro del próximo miércoles 10 de abril. Jueves 10 de abril, sí. Que va a ser un paro nacional, convocado, él lo mencionó, este es un paro que convoca a la CGT moyanista, convoca a la CGT de Barrio, y al que la CTA decide adherirse. Viste, yo no me quiero meter en camisa de once varas, no, a mí no me gustan estas alianzas, que después ellos lo plantean los dirigentes de nuestra CTA como una unidad en la acción. Como una unidad en la acción. Es algo que se viene haciendo desde hace casi dos años. Que ya se viene haciendo, exactamente. Y a mí igual Compartir decisiones de este tipo con tipos como Barrio Nuevo a mí me ponen un poco nervioso. Bueno, ahí está la cuestión, porque yo creo que la lucha siempre, no, bueno, por lo menos siempre hemos saludado la lucha de cualquier paro, de cualquier sector de trabajadores, aunque sus conducciones políticas gremiales tengan poco que ver con lo que expresan los trabajadores. Claro. Y entonces, en relación a eso, creo que ahí está la diferencia, porque hoy lo que está definiendo la CTA, a través de lo que dijo Pipón, era un objetivo político de acá a 10 años. Incluso si ves las banderas que aparecen en la fotografía, sí, de la agencia de la CTA, te vas a encontrar camino a la liberación. Ese es un objetivo político que se marca, se remarca, y está muy bien que así sea. El paro del 10 es un paro que tiene más que ver con la solidaridad de los que van a parar, y está bien que se suma como un elemento de cuestión de clase. Pero el 11, el viernes que viene, los caminos políticos son distintos. El camión de Moyano y la bandeja de Barrio Nuevo van a ir para otro lugar. Uh-huh. Y la CTA va a ir para otro lugar. Sí, sí, de eso no me cabe ninguna duda. Pero eso duda, ya sino... viene pasando igualmente. Claro. O sea, digamos, me parece que más allá de las alianzas, las razones del paro son justas, son válidas. Y está bien que vos para realizar un paro nacional en el país necesitas un fuerte marco de alianza. Sin dudas. No paras nada. Y si no paras nada, no generas ninguna acción, sí, política. O paros, o sea, parciales, porque ahí está también la otra. O tenés que movilizar, lo que obliga a muchísima inversión de recursos, de gente. O sea, ya que estamos en este... A mí me encantan los paros nacionales. Me encantan los paros. Me encanta que no se mueva nada y se le da a la calle y esa sensación de... Mientras viene Pepe con las noticias. Sí. Yo quiero hacer un apunte que remite también a la cuestión sindical y a la perversidad con la que ciertos medios se manejan. El grupo Olmos, tradicionalmente conocido como Grupo Crónica, hoy en manos de una banda de mafiosos, gente ligada a la Unión Obrera Metalúrgica, porque son los administradores de los negocios de la obra social de la UOM desde hace muchísimos años, y desde hace apenas un puñado, cuatro o cinco años, administran el diario Crónica, el diario BAE, el diario El Atlántico de Mar del Plata y algunos otros medios más. Vienen llevando a cabo una política de persecución contra los delegados sindicales que trabajan allí, delegados del gremio de prensa, a punto tal que han hecho algo flagrante de cualquier derecho laboral vigente y de cualquier derecho a agremiarse, como es la creación de una nueva empresa a partir de la cual obligaron a los laburantes de la empresa que ya tienen quebrada, prácticamente al borde de la quiebra, a pasarse sin reconocimiento de la antigüedad. ¿Sabes lo que hicieron? Se mudaron, crearon una nueva empresa, pasaron a todos los trabajadores, a los que, como digo, obligaron a pasarse. Sin el reconocimiento de la antigüedad. Y ¿sabes qué? A los delegados le dijeron a ustedes no. No los dejan entrar al edificio, al nuevo edificio, y no les permiten la posibilidad de laburar. Con lo cual están condenándolo seguramente de una manera evidente a una situación de despido encubierta, porque claramente ahora lo que van a hacer es dictar la quiebra de la vieja empresa para quedarse con la cáscara. Esta semana hubo episodios de represión muy serios, y digo, eso también es la burocracia sindical, actuando en el manejo y en el control, en este caso, de medios de comunicación. Ya uno supone... que saben poco de esta cuestión, estas bestias, y con esto no hacen otra cosa que confirmar que las prácticas patoteriles se trasladan al escenario en el cual asumen como empresarios. 35, pasan de las 9, ha llegado Pepe con las noticias. Enseguida volvemos. Radio Splendid informa. Nueve de la mañana, 35 minutos, en todo el país, en Buenos Aires, la temperatura 21 grados, 5 décimos. Bernie cuestionó al Poder Judicial. El secretario de Seguridad consideró que los jueces tienen más preocupación por defender los derechos de los delincuentes que los del resto de la sociedad. No creo que haya un Estado ausente. Hay organismos del Estado que tienen que rever su accionar como la justicia, dijo el funcionario. Pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Para hoy se anuncia nubosidad variable, probabilidad de lluvias o algunos chaparrones, mejoramientos temporarios. La mínima para hoy 21, la máxima 26. Para mañana domingo, nubosidad variable, probabilidad de lluvias y chaparrones, mejoramientos temporarios. Se anuncia una mínima de 22 grados y una máxima de 26 grados. Ahora en Buenos Aires la temperatura es de 21 grados 5 décimos, humedad 98% y el cielo está cubierto. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio publicitario. Los sábados, de 11 a 12 de la mañana, Nora Bar abre el arcón. Y todo puede suceder. Julio Palmas, creador del stent. En realidad, el desafío grande fue la aceptación de poner un aparato metálico permanente en las arterias en el año 80, porque en ese entonces, por supuesto, la idea causaba rechazo a la mayor parte de la gente. El arcón. Con Nora Bar, los sábados de 11 a 12 de la mañana, por Radio Splendid, AM 990, todas las voces. Podés escuchar Radio Splendid en tu celular inteligente. Descarga la aplicación TuneIn para iPhone, iPad, iPod, BlackBerry y Android. Busca Radio Splendid AM 990 y llévala también en tu celular o dispositivo móvil. Radio Splendid AM 990, todas las voces. Este sábado, información, notas, goles y mucho más. Desde las 4 de la tarde, en Santa Fe juegan Unión Independiente. Lo relata Daniel Roberts, lo comenta Leandro Colauti. A continuación en Liniers, Vélez recibe a Racing. Lo relata Carlos Martino. Lo comenta Diego Guitián en Radio Fútbol Club por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. Fin de espacio publicitario. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Sobre la hora. Señora. Tenemos más mensajes de la gente que nos llama al 4010-7157 o 4010-7158. Dele. Héctor de Don Bosco, el Gran Buenos Aires y la capital cumplen la función del Arca de Noé para todos los habitantes de este país feudal. Pero somos tantos que no da abasto y no cumple con las funciones que debería cumplir. Y además dice, Mauro es un extranjero en Avellaneda porque no es nativo como soy yo. Ah, guapo. ¿De dónde sos? ¿Dónde naciste, Mauro? Yo soy de Flores, del barrio de Flores. Ah, ok. Acá le preguntábamos a nuestros oyentes tuiteros qué opinaban sobre la ola de linchamientos. El amigo arroba el gordo testa, Peter Testa, dice que deben quedar bajo control obrero. Muy interesante. Bueno, acá otro más, arroba Cerbero1973, Cerbero66, dice, cuando le preguntábamos, decíamos esto que vos decías de Cristo, que hoy sería víctima seguramente de los linchamientos, dice, ¿y qué hicieron los romanos? Bueno, sí, ciertamente los romanos... No, y lo que hizo el pueblo palestino, pero el tema que es aplaudía el pueblo, a los romanos. El pueblo palestino aplaudiéndolos y participando, claro, de ese proceso. Y respecto del tema este que nos referíamos sobre los presos y de la solución punitiva, Cerbero dice, la salida es que los lleven a todos a trabajar a duro de domar. Ahí hay unos cuantos que por unos pesos dicen cualquier cosa. No es tu caso, aclara. Muchas acá, gracias. Un mensajito al celular. Sí. Muchas gracias al 0341-155-196-286. Lamentablemente, quizás no 30 días, pero el futuro es muy incierto para los pibes de distintos sectores en estos tiempos. Qué bajón, dice Claudia, en relación a esto que contábamos del pibe de 23 años, que no sabía cuánto eran 60 días. Me mataste con eso. Es impactante. Esos son datos de la realidad que hay que tener en cuenta, porque después, cuando vemos las consecuencias, es porque en su momento no escuchamos estas señales. Arroba Miguel Sacomano nos dice, los medios sin querer queriendo ayudan al tema de los linchamientos, dice, y sobre todo Canal América, los máximos cómplices de esto. Y ya sé que ustedes están en contra del tema, porque yo en un momento determinado le dije, macho, ¿nos estás escuchando? Porque nos estaba tiroteando medio furero respecto de esta cuestión. Déjame decir algo sobre esto. Recién lo comentábamos con las miradas nomás, con Corina, que ya jugamos medio de memoria. C5N, que también es un gran fogonero de toda esta cuestión de la violencia. Pero no es el único canal, hay que decirlo. Muchos canales, incluso el canal en el que yo trabajo, muestran de manera sistemática los materiales registrados por las cámaras de seguridad donde se ven episodios de violencia urbana, qué sé yo, de los que seguramente pasaban siempre, pero ahora hay cámara por todos lados, entonces quedan registrados. Sí. Y yo, cuando veo esto, digo, me parece que no es que esté mal que haya una cámara para prevenir un delito. Ahora, lo que a mí me parece horrendo es que los medios masivos de comunicación utilicen esos materiales que tienen como finalidad tratar de contribuir a esclarecer un delito para difundir y decir, mirá cómo pegan este... Porque yo creo que eso exacerba. Recién veíamos un violento asalto en La Plata. Odio, es la generación de odio. Claro, entonces vos ves un pibe que hace lo que seguramente hace cualquier escruchante, manotea, el tipo tironea, salí, se lo saca encima, le pega una patada, lo tira y se va. Y el tipo queda medio maltrecho, recoge lo que le quedó. Eso pasa todos los días. Ahora, si yo lo grabo en una cámara y después lo paso por la tele 500 veces, lo que termino haciendo, pregunto, ¿no es exacerbar la bronca? ¿No es reproducir en el tipo que te está mirando la idea de que, ves, mirá lo que estás, hace? Sos vulnerable, estás expuesto. Estás muy seguro. Eso es la sensación. La sensación de inseguridad no es la negación de la existencia de la inseguridad. Es de qué forma se amplifican los hechos reales para provocar en nosotros un efecto multiplicador respecto de las cuestiones atinentes a la inseguridad. Porque afanar, afanan. Matar, matan. Pero, ¿sabés qué? Si vos mirás los números, no matan ni afanan más que hace 5 años. O 10. O 15. No. Incluso algunos indicadores te muestran que hay menos delito. Entonces, ¿por qué yo me siento inseguro? Si los delitos son... ¿Me están mintiendo? ¿Son malos delitos? ¿O hay algo que está mediatizando la relación entre la realidad y mi sensación? Y ahí donde yo me pregunto si los medios, y yo creo que sí, no tienen alguna responsabilidad. Juan de Luzuriaga, la pobreza es el causante de todo, la material y la intelectual. La gente que ve lo pequeño, lo propio, y no hace nada en relación a lo de todos. Esta es una lucha de las más difíciles de vencer y está de por medio en nuestra juventud. A este ritmo vamos a camino a una guerra entre nosotros, dice Juan. Silvia de Caballito, los grandes delincuentes son... Ojalá los que grandes... ¿no? En realidad, sí, hay que ver lo que hay. Porque estaba pensando en seguir escuchándote, Nati, pero sí, la verdad que ojalá que no. Que en todo caso, más allá de, como nos decía esta semana una socióloga, más allá de analizar el por qué se producen los linchamientos, lo que hay que tratar es cortarla. Sí, sí. El tema ahora es la salida, más que el análisis. Sí, ¿cómo cortamos esto? ¿Cómo hacemos una sociedad mejor? Esa es la cuestión, ojalá que no, claramente. Leonardo Vara, también a través de la cuenta de Twitter, perdón, Leonardo Vera, arroba Leo del Pueblo, mirá qué interesante. Yo, respecto al tema de los linchamientos, me gustaría recordar una frase de Gandhi: si rige el ojo por ojo, nos quedamos ciegos. Claro. Muy interesante, bien, excelente. Ojo por ojo, bueno, el mundo quedará ciego. Y la otra de Gandhi que viene, pero... ¿cómo han dicho al dedo? El fin nunca justifica los medios. En su filosofía de vida, medios y fines son equivalentes, decía Gandhi. El tocayo Mauro Cape, en este caso, a través de su cuenta arroba Mauro Cape, dice: si la gente pusiera el mismo énfasis en repudiar y castigar los delitos complejos de los poderosos, sería otro este país. Pero lamentablemente el pensamiento de Barrio Nuevo, que el pobre es delincuente, es muy común en el medio pelo argento. Silvia de Caballito, los grandes delincuentes son los grandes capitalistas. Me parece terrible que se hable de los linchamientos como justicia por mano propia y diciendo que se hace porque el Estado no hace nada. Pareciera que lo que quieren es que el Estado les muela la cabeza, que es lo que hacen ellos. Un saludo para todos, en especial para Delfrade. Arroba Robi120373, Roberto. Dice: las opiniones sobre este tema son diversas. Yo creo que si vos fuiste víctima de un robo, vas a tener una opinión, y los que no lo fueron tendrán otra. Son sensaciones encontradas, hay que pasar por ese momento. Yo igual creo que tu opinión no debería modificarse por la experiencia vivida en torno a esta cuestión, porque creo yo, me parece, que ser víctima no te da derecho a ejercer la violencia desde el pensamiento y desde el discurso. O sea, que yo sea víctima de un hecho delictivo, siempre pienso, por ahí parece medio perogrullesco, pero siempre pienso en Susana Trimarco, pienso en las madres y en las abuelas, pienso en los que fueron víctimas de delitos de lesa humanidad, ellos o sus familiares directos, hijos, hermanos, padres, que esperaron durante años que se hiciera justicia. Y no solo esperaron durante años, sino que te diría que en algunos casos siguen esperando. Fíjate, Susana Trimarco, en un rato vamos a hablar sobre el caso de Marita Verón, impune todavía por imperio de una justicia mediocre y connivente con el poder político, que protegió a los responsables y que ahora parece van a ser revisados en el fallo de cuya sentencia nos enteraremos en unos días. Beatriz de Recoleta, ningún ser humano nace mentiroso, ladrón, violador o criminal. ¿Cuándo, dónde y por qué comienzan a formarse o pervertirse? Pregunta. Alfredo Kurchan dice, ¿por qué aumentó el delito? ¿Por qué hay más delincuentes? ¿Porque solo van presos los pobres? No aumentó el delito, maestro. No aumentó el delito. Este es el problema. Los hechos delictivos no crecieron, sobre todo los graves, los homicidios, no solo no crecieron, sino que decrecieron en las estadísticas a nivel nacional. Sí aumentó mucho el delito menor, es decir, el afano, el escruche, y sí las cárceles están llenas de pobres, como apuntábamos recién. Con lo cual hay algo en este sistema perverso que no está caminando. Jazmín de Parque Chacabuco, no hay que modificar el Código Penal, hay que hacer todas las leyes de nuevo, incluida la Constitución, certeras, sencillas y breves, entendidas y sabidas por mentes normales desde los 8 años, también y sobre todo los gobernantes y electores. Silvina, dice 2717, arroba Silvina 2717, hay que regular la cuestión migratoria. También es importante porque eso genera marginalidad, gasto al Estado, etcétera. Es todo un tema este, ¿eh? Me parece que sí, si quieren lo discutimos, pero me da la impresión que no pasa por acá el resultado. Vos recién hablabas de porcentajes infinitesimales. Sí, sí. Es poquitísima la gente que está vinculada a hechos delictivos provenientes de países limítrofes, sobre todo que son los más señalados a la hora de la acusación xenófoba de, mirá, delincuente, ¿qué? ¿Boliviano, paraguayo, chileno? Un mensaje más, Horacio de San Cristóbal, siempre ocurrieron los linchamientos, la diferencia es que ahora los usan para tapar el aumento del 12% de los alimentos. Muy bien. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas. Entrevistas sobre la hora. Cacería total del gobierno del MPN que encabezaba Jorge Sovic y que terminó con la vida de nuestro compañero de clase. Hoy podemos estar parcialmente felices de haber sido parte de una gesta que logró con Sandra, la esposa de Carlos Fuente Alba, la cadena perpetua, la condena perpetua para el cabo Poblete. Pero digo parcialmente, porque en palabras mismas de Sandra, su compañera, marchamos, nos movilizamos y seguimos de pie por justicia completa. ¡Carlos Fuente Alba! Ayer se cumplieron, como decíamos recién, 7 años del asesinato de Carlos Fuente Alba. Su compañera Sandra Rodríguez ha tenido la amabilidad de atendernos. Hola, Sandra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo para todos los de la radio y para la audiencia en general. Bueno, el saludo también nuestro, afectuoso para vos. ¿Cómo se recordó ayer esto allí en Neuquén? Contanos. Bueno, ayer tuvimos una marcha muy importante, con muchísima gente. La verdad que fue conmovedor porque acá en Neuquén no llueve nunca, pero hace 3 días que no para de llover. Mira vos. Y ayer fue el primer 4 de abril, en el séptimo aniversario del asesinato de Carlos, que marchamos con lluvia, una larga fila de gente y muchas cuadras colmadas. Tiene otra épica, viste, la marcha con lluvia, uno que ha participado de muchas, ¿no? Sí. Cuando llueve hay otra épica, es distinto, ¿no? Sí, ¿no? Es fue difícil porque, bueno, hubo ahí algunos momentos en los que yo siempre convoco esto, ¿no? Los compañeros que tengamos, digamos, el máximo de grandeza y de dejar de lado, digamos, las mezquindades políticas. Ustedes saben que la imagen de Carlos recorre todo el país y, bueno, y en ese punto yo creo que la bandera por justicia tiene que ser una bandera que supere cualquier tipo de diferencia y de mezquindad política, ¿no? Uh-huh. Ayer, entonces, de ayer hecho... pedí eso, ¿no? Bajemos los colores y levantemos la bandera de justicia completa para que realmente después de tantos años podamos avanzar en la causa Fuente Alba 2, ¿no? Claro, vos decías esto, ¿no? Recién que la imagen de Carlos recorre diferentes provincias y situaciones. Hay un documental, de hecho ayer también se dio en el canal Encuentro, que se llama Carlos Fuente Alba, Camino de un Maestro, y por la mañana escuchaba a los realizadores y contaban que fuiste sumamente importante también en todo lo que tiene que ver con el proceso de armado de ese documental. Sí, mira, en este momento, acá en mi casa, acaba de llegar, está acá con nosotros parte de la coproducción que está desayunando conmigo, Jessica Tritten. Así que sí, Jessica es una amiga que viene desde hace muchos años tratando de acompañarnos y de hacer cosas, ¿no? Luciano Cito, que es del Centro Cultural Flor y Algorini, el director de esta película, conjuntamente con Canal Encuentro, bueno, pudieron lograr esta producción muy buena. Uh-huh. Pero ayer tuvimos la presencia de mucha gente que vino de Buenos Aires a darnos este abrazo, este apoyo al documental y a la causa en sí. Claro. Ellos han venido y fueron Gabriel Brenner, Graciela Favilli, Mirta Mariva, Tomás Ibarra, Jessica Tritten. ¿Está en marcha, decías vos, o están pidiendo que se inicie el juicio Fuente Alba 2, digamos? Uno imagina que direccionado hacia otro nivel de responsabilidades, porque más allá de la cuestión política, también incluso, yo escuchaba ayer a un colega referirse a que el matador, el Poblete. Poblete se lo ha visto violando su detención, ¿no? Es decir, nosotros estamos pidiendo. Ahora, la semana pasada hubo una audiencia pública que el abogado de Poblete recusó al juez que estaba en esta audiencia pública. Lo que la gente tiene que saber es que acá en Neuquén este año se empezó a aplicar una reforma, digamos, hay un cambio del Código Procesal Penal. Entonces ahora todas las audiencias, los recursos y todas las instancias se hacen en audiencia pública. Uh-huh. Eso es bastante favorable porque marcaría un poco más de transparencia, pero casualidad, las causas que tienen relación con responsabilidades políticas o que afectan directamente a la figura de Jorge Omar Sovich, no se tocó ninguna audiencia todavía hasta el momento. La de Poblete, o casualidad, se recusó al juez. Así que estamos esperando que en esta semana se llame a esa audiencia para que nosotros pidamos de una vez por todas el traslado a la federal, que se efectivice. Claro. Porque él tuvo privilegios en la alcaldía de Zapala, que ahí lo vieron, lo fotografiaron los periodistas saliendo, que esto fue hace un par de años. Claro. Y el año pasado, yo sé fehacientemente por información que me llegó real, no puedo decir porque puede estar su seguridad. Mantenga, ¿no?, la fuente en reserva, como hacemos nosotros los periodistas. Claro, mantenerla en reserva, la fuente, que también lo dejaban salir de la unidad 11, es decir, que el servicio penitenciario lo dejaba hacer algunos paseitos por la ciudad. Es más, la información que tuve es que estuvo acá, a 4 cuadras de mi casa. Eso es una barbaridad. Es decir, bueno, queremos avanzar en el tema de las responsabilidades políticas, pero es real que estas causas no avanzan, que las que tienen que lo involucran a Sovich y a toda la plana de la policía que estuvo en el operativo de aquel día. Y, por otro lado, a Poblete, que tiene todos los privilegios, que evidentemente alguien lo banca en todo esto, ¿no? Uh-huh. Increíble, el tipo tiene la condena y sin embargo merodeaba por tu casa andando en libertad, ¿no? Como si no, si fuera, no hubiese hecho nada. Como si no hubiese... Y ustedes no se imaginan lo que provoca eso. ¿Pero qué te parece? ¿No? Claro. En mi familia, en Camila, en Ari. ¿Cómo? Eso te iba a preguntar por los chicos. ¿Cómo están? Camila en aquel momento iba a cumplir 15 años, hoy va a cumplir 22 ya. Y Ari iba a cumplir 10 y ahora está por cumplir el 28 de abril 17 años, imagínate. ¿Cómo? Un momento de la vida dificilísimo para yo fortalecerme como mamá sola, ¿no? Con ese papá que fue muy presente, aparte una imagen de Carlos muy, muy fuerte, más esta imagen que ellas obviamente tienen ese legado, el legado familiar, los que nosotros vemos... Nosotros no vemos el extensil de Carlos, no lo vemos a Carlos ahí. Nosotros lo vemos en la foto, en el recuerdo. No necesitamos nada. Los recuerdos vienen por otro lado, ¿no? Pero la realidad es que sabemos que también esto público es lo que lleva de alguna forma la reparación, no solo familiar, sino una reparación social que dejó una herida muy grande abierta, ¿no? Acá en Neuquén ayer el público... Les cuento, fue terrible, emocionante, la sala llena, completamente llena. Nosotros tuvimos boicot de parte del partido gobernante porque levantaron 3 de las funciones ahí en este Cine Teatro Español, porque pertenece a una fundación de la cual, digamos, está el gobierno provincial y entre ellos está como... digamos, representante del partido, el ex gobernador Jorge Sovich. Así que hubo una orden de levantar todas las funciones. Tuvimos que resistir mucho desde, vamos a decirlo así, desde Nación y desde acá, desde todos los compañeros, para que ayer se pasara el documental. Claro. Una vergüenza, porque en esta... ¿Y Sovich sigue teniendo vida política? Sí, sigue teniendo vida política. Qué bárbaro. Qué increíble. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Por eso mismo creo que este documental, por algo, ¿no? Digamos, tenían la intención de levantarlo. Este documental va a ir por todo el país, en todos los espacios Inca. Ayer estuvo gente también del Inca acá, trabajando mucho, reviendo. Bueno, obviamente se va a accionar en función de eso, de lo que pasó, en relación a que, digamos, levantaran todas las funciones sin dar ningún tipo de explicación, ¿no? Así que nosotros no queríamos hacer ninguna denuncia hasta que nos hiciera el estreno, pero ahora los vamos a denunciar directamente al Cine Teatro Español, que, bueno, de alguna forma la película fue censurada en 3 funciones. ¡Qué bárbaro! Una vergüenza. Bueno, la verdad, teníamos ganas de escucharte, Sandra. Te mandamos un beso grande. Bueno. Y lo hacemos extensivo a tus dos hijos, a Cami y Ari, y, por supuesto, nuestra enorme solidaridad con el reclamo de justicia, porque que se haga justicia en el caso de Carlos representa también la existencia de un sistema judicial que no siga avalando la criminalización en su grado extremo de la protesta, el asesinato de un militante. Que los funcionarios tengan en ese sentido el mismo lugar que cualquier ciudadano, ¿no? Que si se tiene que sentar en la justicia a rendir cuentas, que lo haga, ¿no? Uh-huh. Un beso grande. Un beso para ustedes. Hasta luego. Adiós. Sandra Rodríguez, la compañera de Carlos Fuentealba. Qué fuerte la imagen de los pibes, ¿no? Porque ¿qué te parece? Yo, ¿sabes qué? Pensaba en todos los mártires de todos estos procesos de pelea, de lucha contra el sistema, históricos, que nosotros tenemos la imagen del stencil, ¿no? De la fotografía, de en la bandera de la agrupación que se llama ¿cómo? ¿Qué sé yo? Aníbal Verón, Teresa Rodríguez. Mm. Todos estos que pelearon durante años contra el neoliberalismo. Y claro, a veces nos abstraemos del hecho de que son seres humanos que tenían su familia, sus hermanos, sus hijos, su mujer, y que detrás de eso, para ellos, hay mucho más que un stencil, que un símbolo de la lucha contra un papá. Y ahí está la otra cuestión. En ningún momento le escuchaste a Sandra decir vamos a linchar a Poblete. Tipo que merodeaba por su casa. Con el peligro, un cobarde, con la intimidación, ¿no? Sí, pero además la cobardía de Poblete. Pero no entra en la cabeza esa idea de linchamiento. Me parece que es una cuestión muy clara para unir el programa y para darnos cuenta, porque allí el argumento de ese, vos no pasaste por una situación así. ¿Qué le podés contar a Sandra, que recién habló con nosotros, sobre que le mataron el marido y le dejaron a sus chicos, que empezaban la adolescencia hace 7 años, sin la presencia de un papá que además, como dijo Sandra, estaba muy presente. En ningún momento pidió linchamiento. En ningún momento. Los teléfonos, Natu. Nos llaman al 4010-7157 o 4010-7158. Aprieten los cantos, porque nos queda una hora de programa y tenemos. Además de la poesía, claro. La metáfora. El canto. Tanto el cántaro, el canto es algo... Al final se rompe. Bueno, tenemos la noticia que viene Pepe, ahí está imprimiendo, haciendo milagros con estas impresoras de alta, ultimísima alta generación gama. Que tiene el polirrubro este. Vamos a repasar también las propias, las nuestras, las noticias esas que no escuchás en otro lado, y salvo en este conjunto de medios del cual nosotros somos la puntita del iceberg, y vamos a hablar de no muchas cosas. No es un cosas. Iceberg muy grande. Más grande de lo que vos crees. Lo que pasa es que está un poco, estamos un poco invisibilizados, pero estamos apareciendo de a muy poquito. Usted dice que hundimos al Titanic. No, nosotros no. Una cantidad de medios populares y comunitarios que hay en todo el país, vamos, unidos a los que ser. Hacemos cosas, sí. Ahí sí. Nosotros somos como de eso la no me voy a achicar, Nosotros le pedimos prestado a los compañeros que generan la noticia, muchas veces, los materiales para nuestro noticiero. Y vamos a repasar también otras cuestiones que nos quedan pendientes, ¿eh? Vamos a hablar del caso y de la causa por la desaparición de Marita Verón, que va a haber novedades en los próximos días. Y ahora sí, las noticias. Radio Splendid informa. Diez de la mañana, 2 minutos, en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 22 grados, 5 décimos. Hubo 2 muertos tras un choque frontal en Córdoba. Colisionaron un auto y una camioneta. El hecho ocurrió en cercanías de la localidad de Villa Dolores, en el cruce de las rutas 20 y 91. También hubo 8 heridos que fueron derivados al hospital regional de esa ciudad. Guillermo Montenegro reclamó políticas a largo plazo en seguridad. El ministro de Seguridad porteño advirtió que lo único que se hace es tomar medidas para sumar votos. Está claro que el sistema fracasó, remarcó el funcionario. El tiempo en Buenos Aires, la temperatura 22 grados, 5 décimos, humedad 95%, el cielo permanece cubierto. Informó Radio Splendid, todas las voces. En 990 kHz transmite LR4 Radio Splendid desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid, todas las voces. Espacio Publicitario. Los sábados, de 11 a 12 de la mañana, Nora Bar abre el arcón. Y todo puede suceder. Julio Palmas, creador del Stent. En realidad, el desafío grande fue la aceptación de poner un aparato metálico permanente en las arterias en el año 80, porque en ese entonces, por supuesto, la idea causaba rechazo a la mayor parte de la gente. El arcón. Con Nora Bar, los sábados de 11 a 12 de la mañana, por Radio Splendid, AM990, todas las voces. Radio Splendid llega a todo el mundo por www.splendid990.com.ar. Este domingo vivimos el clásico rosarino, Newell's Rosario Central. Relata el portugués José Goncalves. Comenta Pablo Ferrando. Seguimos en Florista para All Boys San Lorenzo. Relata Pablo Fucci. Comenta Julio Axel. En duplex permanente seguimos a Boca Godoy Cruz. Y cerramos el domingo en Córdoba. River quiere seguir ganando. Visita a Belgrano. Lo relata Rubén Granado, lo comenta Daniel Cairo, en Radio Fútbol Club por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. Fin de espacio publicitario. Muchas cosas pasaron en la Argentina que no fueron tenidas en cuenta por los grandes medios. Por los grandes medios. Se las contamos en Sobre la Hora. Sobre la Hora. Los médicos nucleados en la SICOP realizan la segunda semana de paros en los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires. Escuchamos a Viviana García, presidenta de la SICOP, en declaraciones a Radio Sur. Fuimos a las paritarias general del Estado, por supuesto que el aumento para los estatales nosotros obviamente lo rechazamos porque era más que insuficiente. Y hace 10 días tuvimos la primera convocatoria paritaria sectorial de nuestra ley profesional, donde también la propuesta salarial del gobierno fue bajada a todas las asambleas decidieron y el Congreso General de Delegados por unanimidad decidió rechazar esa propuesta salarial y bueno, se votó este plan de medidas de 2 semanas de 72 horas y ahora entramos en la segunda semana. Se cumplió un año de la inundación de la ciudad de La Plata. Desde horas de la mañana, la plaza principal de la ciudad fue protagonista de todo tipo de actividades, paneles, charlas y radio abierta. Escuchamos a Gabriel Colauti, integrante de la Asamblea de Víctimas de la Inundación, en declaraciones a Radio Estación Sur. A partir de junio, cuando nos juntamos, fuimos avanzando, primero construyendo el colectivo y después dándole una entidad jurídica, porque hacía falta esa entidad por los lugares donde nos estábamos metiendo y las cosas que estábamos viendo que estaban sucediendo, como ser el caso de los dos cuerpos enterrados en el cementerio con el mismo nombre, como es el caso de la pericia de la morgue, digamos. Tuvimos que tener la necesidad de constituirnos legalmente porque, bueno, ya una persona no podía hacerse cargo de semejante peso y responsabilidad. Digamos, hasta el martes pasado era de reconocidos y no reconocidos. A partir del martes de la sentencia del doctor Arias, la cual celebramos, quedó un solo compañero afuera de la lista de 89. Delegados de prensa fueron atacados por una patota del grupo Olmos, Crónica y Bae, cuando pegaban afiches que denunciaban la persecución sindical contra los trabajadores. Escuchamos a David Nudelman, delegado de Bae, en declaraciones a Radio Sur. De mediados de marzo, la empresa está promoviendo un cambio de razón social. La razón social, digamos, es la empresa que a vos engloba, a la que vos perteneces. Los trabajadores de Crónica hasta entonces pertenecían a Iglesia de Sarmiento, los de Bae a Bae Negocios Sociedad Anónima. Y la empresa pretende formar una nueva empresa que se llama Aconcagua Sociedad Anónima, a la que pretende pasar a todo el personal de las dos empresas distintas. ¿Cuál es el objetivo? Imponer un régimen de trabajo llamado la convergencia de reacciones. La convergencia de reacciones es una modalidad donde el trabajador de BAE, por ejemplo, también trabajaría para Crónica, para Diario Show, para Democracia, y el de Crónica también trabajaría para BAE y para todos los otros productos. Es decir, se cortarían todas las fronteras entre los productos y los soportes, una suerte de flexibilidad laboral donde uno no sabe dónde va a salir publicada su nota, su foto, su diseño, dónde va a corregir uno una página para tal medio, tal otro. Este lunes se cumplieron 2 semanas de corte de ruta selectivo e informativo en la ruta 38 a la altura de la entrada al Duraznillo en La Rioja. La medida es llevada adelante por vecinos de la ciudad capital de La Rioja y de la zona comprendida entre Puerto Alegre y El Cantadero, estudiantes universitarios y la Asamblea Riojana Capital en reclamo por la falta de agua en la zona y contra el proyecto de uranio ubicado en Las Cañas, quebrada de Alipán. Escuchamos a Cecilia Mata de la Asamblea Riojana Capital en declaraciones a La Olla TV. Bueno, esto ya viene desde el año 2007 y que digamos nosotros en La Rioja todo el mundo sabe que se ha visibilizado a nivel nacional e internacional el tema de la megaminería de oro en el Famatina. A partir de ahí empezó una larga lucha de todos los sectores de la población. Logramos que se bajen 3 empresas de Famatina, en este caso era por oro, y se instala el plan nuclear, digamos, acá en La Rioja, que es un plan nacional, comienza a hacerse efectivo con los permisos de cateo hace unos años atrás. Primero, digamos, todas las exploraciones o parte de las exploraciones se hacen, las hace primero la Comisión Nacional de Energía Atómica. Luego pasan a manos privadas porque el Código de Minería de la Reforma de los 90 dice que el Estado no puede explotar. Así que estamos en la instancia, en este momento, a solo 15 kilómetros de la capital, en que ya se terminó la exploración y se estaría iniciando la etapa de explotación. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Sobre la hora. Señora, tenemos más mensajes de la gente que nos llama al 4010-7157 y 4010-7158. Qué vocecita que pusiste, bueno. ¿Qué pasó? Tenemos más mensajes para decir. ¿Te gustó o no te gustó? Muy bien, me gusta. Si te gustó la sigo haciendo y si no... Me gusta. Me gusta que seas así media masculina. Sí, métale. Fernando de Canin. El paro es político. Tanto a Massa como a Macri les conviene usar a Moyano, pero no se quieren sacar la foto con él porque es pianta votos. No olvidemos el apoyo que le dio a De Narváez y no sacó ni 5 votos, dice. Bueno, muy bien. Raúl de Flores, quienes crucificaron a Jesucristo no fueron los palestinos, sino los judíos. A los padres de los pibes que delinquen, ya sea fumando porro o robando una cartera, deberían quitarle las asignaciones que da el gobierno, así se van a preocupar más por vigilarlos. @nrivascarlic, Nahuel Rivas Carlic, nos escribe: el hijo de puta de Sovich, al igual que Poblete, están sueltos y encarcelaron al de Quebracho por daños a la propiedad. ¿Justicia para quién?, se pregunta Nahuel Rivas Carlic en relación a los dos militantes de Quebracho, uno de ellos mi querido amigo y compañero de otras épocas, Fernando Esteche. Sí, que ayer, perdóname, salió una crónica, ¿sí?, de la Nación en la que mostraban que la celda en la que él está detenido tiene poca seguridad. Mirá, exigiendo vos más seguridad. Lo quieren apretar. Que está preso, claro, por tirar. A ver, Quebracho, ustedes saben, es un grupo de muchachos que en general algún que otro cascote tira. Yo nunca supe bien qué carajo era algo Quebracho. Algo te desmantela siempre. Se los confieso. No, nunca me termino de cerrar Quebracho. Pero ciertamente los dos militantes, entre ellos Fernando de Quebracho, están presos por tirar unas piedras contra un local de Sovich. Así que cuando Sovich fue candidato a presidente, en el 2011 fue esto. Recordarán ustedes aquella recordada, pero absolutamente inolvidable, fórmula presidencial, Jorge Sovich, Jorge Asís. ¿Se acuerdan que fue candidato a vicepresidente de Sovich, el turco Asís? Antología de lo fantástico de la Argentina. Exactamente, gran escritor, un gran escritor. Una gran pluma, desgraciadamente, una persona que hace unas lecturas políticas espantosas, pero como escritor muy bueno. Y nada, digo, es cierto, en parte es cierto, que Sovich ande libre después de haber sido el responsable político del asesinato de Carlos Fuentealba, incluso que Poblete se pavonee a cuadras de la casa de Sandra, de la viuda de Fuentealba, es poco menos que contradictorio, teniendo en cuenta que quienes protestaron justamente por circunstancias como esta estén presos. Jorge de Quilmes, me parece que si las leyes y las fuerzas no hacen nada, la gente se tiene que defender de alguna manera. Ayer mataron a golpes a un jubilado en Jujuy. Con ese asesino, ¿qué hay que hacer? ¿Darle un beso? ¿Darle un sueldo? Yo quiero saber qué harían ustedes si se meten con alguien de su familia. Hernán4444 dice: ¿y cuál es entonces la solución? ¿Dejarlos libres? ¿Y que esto sea la ley de la selva? Si no cumplimos las leyes, digo yo, estamos en la ley de la selva. O sea, si verdaderamente lo que queremos es preservarnos de esa condición primitiva, lo que debemos hacer es cumplir con las leyes. ¿No te gustan las leyes? Bueno, vamos, discutamos, cambiémoslas, modifiquémoslas. El gobierno hizo una gestión que me parece muy interesante en torno a proponer una modificación del Código Penal, integrar una rediscusión. Yo creo que ahora no se banca lo que salió de esa... De ese resultado. El resultado del trabajo de esa comisión está claramente a la izquierda del kirchnerismo, que cada día está más derechizado y que solamente hechos como los ocurridos en estos días, con flagrancia de violación de los derechos humanos, los obligan a poner o a tomar posición. Hasta el martes la presidenta no había dicho una palabra sobre el tema de los linchamientos, y al pibe Moreira lo mataron el 25 de marzo. O sea, recién una semana después, la máxima representación institucional del Estado hizo en un discurso una alusión indirecta al tema de la violencia, pero condenarlo de Moreira, así lisa y llanamente, ningún dirigente político nacional salió a hacerlo. Sí, sí. Insisto, porque miran de reojo cagones las encuestas. Claro. El último mensaje, Eliana de Recoleta: los delitos de lesa humanidad o terrorismo de Estado no existían en los 70 y los militares fueron juzgados por esos delitos que fueron puestos con posterioridad. La Constitución dice claramente que ninguna persona puede ser juzgada por una legislación posterior a los hechos. Arroba tenele fe al gordo. Dice: según los medios, estamos a 11 linchamientos de ser iraníes. Creo que a veces manijean en exceso estos temas. Romano, Gerardo Romano, estuvo en Cadena Nacional, sí, en los últimos días, es cierto. Uh-huh. Y vos sabés que con Romano me pasó algo raro, porque Romano, me parece, fue protagonista, indirecto, involuntario, de un hecho en el que claramente destacamos el accionar del tipo, ¿no? Ya lo contamos, ya lo vieron. Pero después me da la impresión que lo asustó la reacción de la gente. En primer lugar, de la gente que estaba en el lugar de los hechos. Él mismo lo contó esto. Me asustó que la gente me mirara a mí como con bronca, porque estaba tratando de evitar que lo lincharan a un tipo al que él mismo había reducido para detenerlo. Y después me da la impresión que lo asustó la reacción posterior que se generó cuando el juez lo libera. El juez lo libera a este muchacho. Muchacho al que, por otra parte, ustedes se imaginan el daño que se le provocó al exhibir su nombre, apellido y fotografía en todos los medios de difusión. O sea, si este tipo no tenía laburo, sí, imagínate en la condición actual que va a tener que ir a pedir a Zaffaroni, que le dé un conchabú, que por lo menos que lo contrate de cadete para que vaya a buscar algún papel a los tribunales. Porque ¿quién le va a dar laburo a este pibe? E insisto, no estoy diciendo que este tipo sea una persona digna de ser destacada. No, lo que decía la pregunta anterior de Nati con eso de que si no nos pasa a nosotros y demás, ¿qué es lo que nosotros pretendemos? No pretendemos, sí, darle un beso ni un abrazo. Absolutamente. Justicia. Justicia. Nada más que eso. Que esté lo que hace que una sociedad deje de ser tribu, deje de ser, sí, horda, y se transforme en una sociedad. Justicia. Y ahí hay otro error, negro, porque mucha gente pensó que la liberación de este delincuente, de este presunto delincuente, insisto, ya directamente lo eximía de causa penal. Y no, macana. O sea, a este tipo lo que lo eximieron es de prisión, porque la tentativa de robo, según el Código Penal, está eximida de prisión. Entonces el juez dijo: tentativa de robo, ¿tiene antecedentes? No, líbrenlo. O sea, esto es casi de forma sistemático. Sí, sí, como habías dicho vos, de manual. De manual. Todo, ni siquiera los jueces lo consultan, los secretarios lo disponen. Pero bueno, indudablemente la movida que se generó fue brutal. Arroba Sol Cristal dice: la respuesta es la no respuesta del Estado. Reaccionamos como nos parece en la desprotección total. Arroba Fercho-Nine, Fernando García Valle dice: el hecho es repudiable, pero ya venían sucediendo hace tiempo estos linchamientos. Solo reaccionamos cuando los medios los ponen de relieve. Mañana se muere Mirta y se acaba el problema, dice el amigo. Ay, ay, ay, bueno. Se muere Mirta, mirá, sí, vos cómo pensó el, sí, tipo. Sí. De todo un poco. Che, hay un montón de mensajes. Yo no, la verdad, a mí lo que me parece que lo que también se exhibe en la sociedad es lo que siempre aparece en las tribunas del fútbol. Nosotros siempre decimos eso de la cancha chica del fútbol, la cancha grande de la realidad. Porque si hay algo con doble moral, tiene que ver con cómo las hinchadas propias reaccionamos frente a nuestras propias barras bravas, porque las decimos condenar y al mismo tiempo las aplaudimos. En eso, el Pillín Bracamonte, el líder de la barra de Central, la tiene muy clara cuando instaló una bandera en la tribuna que era impresionante. Decía: nadie nos quiere, todos nos festejan. Maravillosa expresión que sintetiza la contradicción de las hinchadas. Porque, ¿cómo vas a hacer lo de la barra brava? ¿Cómo vas a hacer eso? Ahora, después, toda la premian. Así como cuando Eduardo López era presidente de Newell's, López es un mafioso. Ahora, se desvivían por estar al lado de Eduardo López. Eso trasladado a la cancha grande de la realidad, ¿cómo fue? Hacemos lo de la barra, matamos a golpe, como cuando se ven en las imágenes de televisión, a un tipo que en la tribuna es golpeado alevosamente y después, en todo caso, miramos para otro lado. Pero eso es así, la doble moral que caracteriza tanto a la cancha chica del fútbol y a la cancha grande de la realidad. Mural de voces. Los informes. Los informes. Sobre la hora. El año pasado, a partir de un viaje que surge como reconocimiento y que fue organizado por la Comisión Permanente de Homenaje a Excombatientes de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado fue parte de una visita que se realizó a las Islas Malvinas, en la cual, de la cual participaron y viajaron Eduardo Maltés, también estuvo Sergio Grabnuk y también José Insaurralde, junto con Alejandro Serrato, camarógrafo, integrante del equipo de comunicación de ATE Nacional, para, bueno, justamente hacer una recorrida a las islas, no solamente con una mirada desde lo personal, sino también una mirada desde lo nacional, desde lo que tiene que ver con un recorrido histórico por las Islas Malvinas. Hay una nota especial realizada en La Olla TV, en www.laolla.tv, y con esa nota nosotros realizamos este informe que recordamos en un nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas. Yo era conscripto, estaba en la compañía de comunicaciones mecanizada 10. Yo soy un malvinero de las 24 horas del día y de los 366 días del año, ¿no? Yo era soldado clase 62, en ese momento estaba haciendo el servicio militar obligatorio. Malvinas para nosotros los excombatientes es todo, ¿no? Es todo. Porque tuvimos el alto honor de aquella gesta heroica y fue un deseo, fue un anhelo, fue un decir volveré algún día, no por, por supuesto por las armas, sino volvería. Y cuando volví hace 2 años, volví a visitar a mis compañeros, porque tengo 16 compañeros míos que quedaron allá para siempre en una vigilia permanente. Fue algo emocionante y bueno, tuve la suerte de ir con compañeros de ATE. Y bueno, fue un honor muy grande para mí que me hayan, o que nos hayan ido con nosotros, ¿no? En esta vuelta a Malvinas. Siempre nosotros los excombatientes estamos recordando y reclamando esa tierra para nuestra patria y después que también están nuestros caídos que no nos podemos olvidar. Son sensaciones o encontradas porque estás de alegría, estás alegre porque volvés, estás triste por lo que pasó, estás triste por los 649 que quedaron allá, estás contento, estuve muy contento, me acuerdo, porque le vi la cara a mi mamá que se quedaba tranquila acá en, como quien dice, en el continente, que no fue así cuando fui por primera vez. Estamos hablando de jóvenes que habían dejado sus hogares, sus familias, que fueron llevados de noche y volvieron de noche. Eso es lo que a uno lo golpea, lo choquea. ¿Y cómo hubo una política de desmalvinización durante 32 años? Digo, ¿no? No solamente los militares genocidas, sino gobiernos posteriores que tampoco les dieron lo que tenían que darle, que quizás era atención psicológica, era trabajo, que es lo que hoy tienen, que es dignidad. Les hizo muy bien viajar. Ellos volvieron a reencontrarse con un pasado que les fue negado, porque hasta uno, yo escuchaba que ellos sentían que durante años responsable de haber perdido la guerra, ¿no? Algo muy, muy, muy terrible, muy trágico para un joven de 18, 19 años. Y mi amor que yo tengo por lo demás. Hablo en sí por las islas, por lo que se perdió, que fueron estos jóvenes, por lo que significa hoy en día para nosotros los argentinos tener en medio de nuestra patria, en medio de América Latina, todavía el imperialismo adentro. O sea, las islas no tienen identidad, por más que se voten ahí, siempre van a estar sujetas a lo que pase entre Argentina e Inglaterra, porque tampoco Inglaterra puede decidir que son de ellas. Por algo ellos militarmente la ocuparon y pusieron tanto armamento y tanto capital armamentístico como son una potencia ellos. Los gobernantes tienen que saber que debajo de la turba malvinera, bajo el cielo malvinero, hay 649 argentinos, argentinos nuestros, son, hay sangre, no solamente los que están enterrados ahí, sino la sangre que quedó en Malvina para siempre. Yo creo que eso, los gobiernos tienen que defenderlo y defenderlo como tiene que ser. Aparte, de las Malvinas son nuestras, eso no hay duda. Lo que rescato es la labor cotidiana de ellos en las escuelas, de seguir malvinizando, de ir a las escuelas a decir lo que fue la gesta de Malvinas, reconocer que la guerra es mala, que no sirve, y hablar con los jóvenes. Ojalá que nunca vuelva a pasar lo que pasamos nosotros, ojalá que nunca vuelva a haber una guerra, porque la guerra es tanto del lado nuestro como del lado de ellos, también son seres humanos y tienen familia, y no dolería que sigan perdiéndose vidas, ¿no? Uno lo ve ya con ya es un hombre de 50 años, ¿no? Que ve distinto. Pasaron 32 años y uno se emociona como la primera vez. El 2 de abril de 1982 estábamos haciendo la instrucción militar en un campito cerca de Carcarañá. Nos enseñaban supuestamente a defender la patria. Habíamos ido a tirar en un club que se llama Tiro Federal en la zona norte de la ciudad de Rosario y disparábamos con los fusiles, el FAL, fusil automático liviano calibre 7.62, disparaba 10 tiros y salían 5. Ese 2 de abril de 1982 nos levantaron a todos los que estábamos haciendo la colimba, palabra absolutamente nueva para los que tienen menos de 40 años. Colimba es corra, limpia, barra, los tres verbos que sintetizaba el servilismo militar obligatorio. Y entonces cuando estábamos así nos dijeron: soldados, siéntanse orgullosos, han recuperado las Malvinas, formamos parte de una gesta histórica. De ahora en más vamos a matar a todos los ingleses, vamos a cruzar la cordillera y vamos a violar todas las mujeres chilenas. Esto nos dijo el subteniente Insúa. ¿Alguna pregunta, soldado? Como siempre fui estúpido, pregunté. ¿Vamos a ir a combatir, mi subteniente, con los fusiles que no disparaban, que disparamos nosotros hace 2 semanas? Claro, soldado. Y lo vamos a hacer con cuchillo, si usted quiere. Y van a pasar a degüello y los pasaríamos a degüello a usted por traidor, por lo que está preguntando. 2 semanas después estábamos guardando los fusiles de la década del 50 para mandarle a los pibes que, como nosotros, un año antes, clase 62, estaban en Malvinas. Los ingleses venían con fusiles con mirada infrarroja, apoyados por Estados Unidos, sus satélites, soldados profesionales, muy bien pagos, de 30 años de edad promedio contra chicos de 19, 20 años, sacados especialmente de Corrientes, Santa Fe y Chaco, las provincias del segundo cuerpo de ejército. 74 días después, una hazaña, los pibes bancaron 74 días de lucha absolutamente desproporcionada. Cuando vinieron los muchachos de Malvinas, en el comando del segundo cuerpo de ejército, los oficiales le decían: acá están los tagarnas que sirvieron para que los ingleses nos ganaran la guerra. Además de estar mutilados, los hacían culpables de haber perdido la guerra. Por eso se suicidaron 400 muchachos de los que fueron a Malvinas. Recién un compañero de ATE decía 649. 649 son las 649 víctimas de la guerra. 326 muertos en las islas. Y 323 los que fueron muertos en el hundimiento del general Belgrano. Con lo cual, los argentinos matamos más soldados argentinos en el territorio argentino que los ingleses en Malvinas, por nuestra hipocresía. 32 años después, los ingleses están más fuertes que nunca en la Argentina. No solamente en las Malvinas, sino en el territorio continental. Multinacionales de medicamentos, de alimentos, bancos, le entregamos la mayor reserva petrolera, la Vitris Petroleum, en el año 2007, a 40 años, en Cerro Dragón, firmado por Néstor Kirchner, esa entrega vergonzante a los ingleses. Hoy los ingleses están más presentes que nunca. 32 años después, vendría bien pensar en estas contradicciones, porque estos pibes fueron mejor tratados por los ingleses que por los argentinos. Me pasaron tantas cosas y no me acuerdo de nada, solo del viento y tus ojos, de llorar a carcajadas. No sé cuánto habrá pasado desde cuando te leía. Nunca quise darme cuenta que no era idea mía. No es que rompa cadenas, solo me doy por vencido y te perdono por todo, por venir y haberte ido. Si la pena se supera, a mí me importa muy poco. No esperaba que así fuera, mi amor. Radio Splendid informa. Es de la mañana, 33 minutos, en Buenos Aires, la temperatura 22 grados. Encuentran a una beba de 7 días abandonada en Córdoba. La nena fue encontrada anoche cerca de las 21 en el Parque Sarmiento. El ministro de Desarrollo Social de la provincia, Daniel Pacerini, confirmó el hallazgo y señaló que la beba está en buen estado de salud. El lunes se reanuda el juicio por delitos de lesa humanidad en Mansión Seré. La audiencia estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 5 de San Martín. Se analizará la responsabilidad de 8 represores por delitos cometidos en perjuicio de 97 víctimas. Analizan la vuelta del público visitante a los estadios de fútbol. Lo anticipó el secretario de Seguridad, Sergio Berni. La medida sería para después del Mundial y solo para Capital Federal. Se implementaría a través del sistema AFA Plus. Dato del tiempo, la ciudad de Buenos Aires y alrededores, la temperatura 22 grados, humedad 100%, el cielo permanece cubierto y la visibilidad está reducida por lluvias a 7 kilómetros. Informó Radio Splendid. Todas las voces. Espacio publicitario. Este sábado, información, notas, goles y mucho más. Desde las 4 de la tarde, en Santa Fe juegan Unión Independiente. Lo relata Daniel Roberts, lo comenta Leandro Colauti. A continuación en Liniers, Vélez recibe a Racing. Lo relata Carlos Martino. Lo comenta Diego Guitián en Radio Fútbol Club por Splendid AM990. Un grito de gol en la Argentina. La mañana de Radio Splendid le brinda un nuevo diagnóstico. De lunes a viernes, de 9 a 11, el doctor Cazola analiza la actualidad y la salud de nuestro país. Daniel Cazola, de 9 a 11, por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Los sábados, de 11 a 12 de la mañana, Nora Bar abre El Arcón. Y todo puede suceder. Julio Palmas, creador del stand. En realidad, el desafío grande fue la aceptación de poner un aparato metálico permanente en las arterias en el año 80, porque en ese entonces, por supuesto, la idea causaba rechazo a la mayor parte de la gente. El Arcón. Con Nora Bar, los sábados de 11 a 12 de la mañana, por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas sobre la hora. Apareció muerto Chazarreta. ¿Pedro Chazarreta? El mismo. Te presento a Mariano Sarabia. Es el nuevo encargado de policiales. ¿Qué hace aquí, Betibú? Me convocó Rinaldi para escribir sobre el caso Chazarreta. Es como estar adentro de una novela tuya, ¿eh? Cualquiera. No. Este caso va a ser impactante. La foto original desapareció de la casa de Chazarreta. Salvo Collazo, están todos muertos. En la fiscalía me dijeron que no había novedades en la causa. A nuestro corresponsal en Miami le parece una locura nuestra idea. Hay algo que se nos está escapando, no sé. ¡Corre! ¡Corre! Cada vez que Claudia Piñeiro escribe una novela, yo pienso, he tenido oportunidad de charlar con ella varias veces y se lo he dicho, pienso que está ella cuando la escribe, no solo pensando en la novela en sí misma, sino también en la película que se van a hacer, porque son casi guiones, realmente. Escribe magistralmente, Claudia. Los que han tenido oportunidad de leer alguna de sus novelas seguramente darán crédito de esto. Y la traslación de esos textos literarios, novelados, al cine son realmente muy lindas películas, muy lindas películas. Recordarán, por ahí la más conocida, la más famosa fue La Viuda de los Jueves, Las Viudas de los Jueves. Y Betty Boo, una de las últimas o de las conocidas novelas de Claudia Piñeiro, también llegó al cine. Llegó de la mano de un grupo realmente fabuloso de directores, un equipo cinematográfico y de actores y actrices realmente de primerísimo nivel. Se estrenó esta semana, es uno de los estrenos cinematográficos nuestros, ¿no? Bien nacionales, que nos gusta recomendar, y para contribuir a esta recomendación ha tenido la amabilidad enorme de atendernos un sábado por la mañana Jaime Brena, en realidad así se llama el personaje que interpreta en Betty Boo este gran actor argentino que es Daniel Fanego. Daniel, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, decir buen día hoy es difícil. Sí, está fulero, ciertamente. Está oscurito. Bueno, gracias por levantarse tan temprano, sabemos que... No, por favor, es más difícil. Es un placer atenderlos. Bueno, a ver, ¿qué sintió cuando vio el libro en primera instancia? No sé si había tenido oportunidad de leerlo antes de... No había leído la novela. A mí el guión me pareció excelente ya cuando lo leí. Te escuchaba tu reflexión y pensaba, ¿no? Cuando uno lee un libro, y un libro que le gusta, uno siempre se hace la película, ¿no? Es cierto. A mí me ha pasado con muchos libros, ¿no? Que uno se sumerge de tal modo en la lectura de un libro que bien podría hacerse en su cabeza la película. Y esto creo que es un poco lo que hizo Miguel. Él se hizo la película con Betty Boo y realmente sacó un guión fantástico de un libro que también lo es. Es muy difícil hacer una adaptación de un libro a una película porque siempre es una mirada subjetiva, hay cosas que quedan en el camino. Un libro tiene 300 páginas, una película, el guión de una película tiene 90. Hay que elegir y decidir que sí y que no. Esa fue una de las razones que me llevó a no meterme con la novela y trabajar exclusivamente con el guión, porque me imaginé que en la novela habían quedado pedazos de Jaime Brena y dije, no me voy a pelear con el director y guionista para reincorporarlo, porque por algo habrá decidido él que lo sacaba y sus razones tendrá. Es que está bueno eso. Lo que yo creo que realmente ha hecho una adaptación de la novela en un guión que yo lo leí de un tirón. Uh-huh. Cuando me dieron el guión de Betty Boo hice brrr, me lo leí en una tarde. Es que eso hay que destacarlo también, ¿no? El guión cinematográfico en sí mismo es una obra que, más allá de que esté inspirado en la obra original, en la novela de Claudia o de cualquier otra a la que nos estemos refiriendo, en sí mismo tiene sus particularidades y seguramente... Claro, pero vos te podés enfrentar a un guión que sea aburrido, que no, o que tenga una narración pesada. En el caso de un policial, además, tenés que estar como atento porque hay guiños en un lado y en el otro. Y el guión de Miguel y de Ana Coan realmente corría página tras página casi sin detenerme, ¿viste? Uh-huh. Eso, ver el material que ya tenía filmado Miguel sin retorno, la confianza en la producción, la presencia de Mercedes Morán, fueron razones que me decidieron absolutamente a estar en el proyecto, ¿verdad? Sí, me preguntaba si había algo de algún periodista, alguien que te haya inspirado en la composición del personaje. Sí, tuvimos una charla muy linda, muy, muy, muy, muy esclarecedora. Una sola charla, obviamente, hubiera sido por ahí más rico tener más encuentros y poder investigar más, pero a mí me sirvió mucho tomarme un café con Rajendorfer. Ah, claro, sí. Y el patán maestro de todos nosotros. Mirá, yo tuve oportunidad de leer la novela y claramente cuando uno se dedica a esto, y yo particularmente hago periodismo policial, no puede menos que sentirse identificado cuando aparece un protagonista, en este caso de un libro y ahora de una película, que cumple una tarea parecida a la que cumpliría uno, sobre todo porque además Claudia tiene la habilidad de poner en contexto las historias, que si bien no menciona ningún caso, te hace sentir como que, ah, esto es Carrascosa, no, esto es el caso, ¿viste? Claro, la gente me decía, esto es esto. Claro, ¿viste? Yo decía, la película no está intentando retratar este o aquel o cual crimen. Exacto. Lo que sucede, que puesta en un determinado territorio como es el country, puesta en unas relaciones de poder como los que presenta Claudia en su planteo, nos resuena por todos lados, ¿no? Es decir, en el caso de Carrascosa, Dalmazo en Córdoba, claro, ¿no? Hace ruido por ahí, pero la película no intenta retratar eso. La película toma un caso policial que, bueno, es muy difícil no hacer las traspolaciones, ¿no? Sí, con un desenlace muy interesante que, por supuesto, mantendremos en suspenso para aquellos que puedan disfrutar de la película. Incluso a mí, que lo conocía, porque yo sabía cómo era el desenlace y todo, y además me lo habían explicado técnicamente, porque era todo un rollo, y yo no terminaba de verlo ese final. Y cuando lo vi en el cine, se me heló la sangre. Sí, bueno, yo no vi la película todavía, voy a disfrutarla seguramente durante el fin de semana, aprovechando, como bien decís, Daniel, que está fulero el tiempo, entonces invita al cine, ¿no? Una tarde como la de hoy. Sí, más que tomar mate, si se te acaba la yerba, puedes hacer otra cosa y después ir al cine. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿cómo está la carrera? ¿Cómo está la cosa? Yo, qué sé yo, uno te recuerda con tanto cariño de tantos papeles protagónicos en cine, en televisión. Recién comentábamos, me acordaba de aquella serie que hacías con el Gordo Rani, con Los Machos. Los Machos. Con Grandinetti. Año 95. Exacto. Era de los martes a las 10 de la noche, ¿no? Era los martes a las 11 de la noche. A las 11 de la noche. Exactamente. Y yo me acuerdo porque cuando empezó el fútbol nos empezó a correr más tarde. Claro, claro. Y nada, que vos sos uno de esos actores que se meten en la vida, en las familias, en las casas, a través de tus papeles. ¿Cómo va la cosa? ¿Qué estás haciendo ahora? Bueno, contanos. Yo en principio te agradezco mucho el comentario. Lo decimos de corazón lo decimos. Es muy lindo, es muy hermoso, porque eso te genera también una responsabilidad muy grande de saber, y la verdad que lo siento un gran aprecio de la gente y del público, muy distinto al de mis años mozos, de niñitas gritando a mi alrededor, sino un afecto sincero y más cercano, ¿verdad? Y bien, la vida va muy bien, la vida conmigo ha sido muy generosa. Me ha puesto traspiés, pero también me ha enseñado cómo salir de ellos y me ha dado este oficio maravilloso que es el de la actuación, que a lo largo de la vida cada vez se hace más entretenido y más curioso y me despierta a mí más curiosidad, ¿viste? Porque siento que a pesar de que pasa el tiempo y uno tiene experiencia y demás, queda un abismo de cosas por conocer, de aprender y de y de poder hacer, ¿verdad? Uh-huh. Estoy con el estreno de Betty Boo, estoy preparando el estreno de una obra de teatro para el Teatro Cervantes, para la Sala Oeste Escaviglia, que se llama Cartas del Ausente, de Ariel Barchilón, que dirige Mónica Viñao, y que tengo el gusto y el enorme placer de interpretar con Bando Villamil. Qué lindo, qué lindo. Bueno, has dirigido también, vos ya tenés esta experiencia como director. Sí, hice algunas experiencias como dirección. A mí me gusta mucho actuar. Sí. Me encanta dirigir, tengo sin duda el carácter y la condición de un director, pero me encanta actuar. Me gusta de todo. Qué lindo. Es como esos jugadores de fútbol que a veces pasan del otro lado y se hacen técnico, pero me gusta que es de la cancha. Claro, te gusta. ¿Sabes qué? Me gusta la cancha. Este así como a Jaime Brena le gusta la calle, ¿viste? De alguna manera hay un paralelo entre Brena y yo. Qué bueno. Somos los dos jovatos, somos los dos imposibles, con una lengua y una verborragia imparable. Bueno, antes de patinarme, te quería hacer una pregunta un poco seria, que este es un programa que discurre por diversas temáticas, todas tienen que ver con lo que nos está pasando. De hecho, nos gusta destacar lo que cinematográficamente vale la pena recomendar, y por eso esta charla, pero también estuvimos hablando buena parte del programa sobre estos episodios que algunos remitieron periodísticamente bajo el nombre de linchamientos. Nosotros en algunos casos lo referimos como verdaderos actos de brutalidad, incluso de asesinato. Hubo un colega tuyo involucrado involuntariamente en una circunstancia, como fue el caso de Gerardo Romano. Quería simplemente, si no te viene a mal, pedirte una reflexión. Yo siento que es muy doloroso ver que hemos que estamos pasando por esto. Creo que sí, efectivamente, no son linchamientos, son asesinatos. Es decir, cuando uno no puede poner en la balanza la vida y una cartera, ¿no? Me parece que son asesinatos que las personas que han hecho eso lo han hecho porque estaban todas juntas, solas, individualmente no se atreven a hacerlo. El justificativo de que el Estado lo hace o no lo hace no es real, es un invento, es parte de una especie como de permanente campaña de desasosiego y de desencanto que tiene un sector de la población argentina. Y hoy salió una encuesta que ya había salido en el diario La Nación, uh-huh. Hoy la leí en Página 12, ahora no me puedo acordar cuál es la firma que la saca, donde habla de un 30% de la población que está a favor de este tipo de actitudes criminales. Uh-huh. Digo, esto hace comprender el golpe del 55, esto hace comprender los sucesivos golpes militares en la Argentina, esto hace comprender el golpe del 76, y yo, antes de ayer, en un estacionamiento que está situado en la calle Paraguay, entre Libertad y Carlos Pellegrini, una señora que atiende ahí, me dijo que con los milicos estábamos mejor. Pero lo dijo con una gran libertad y con una gran aceptación de lo que estaba diciendo. Uh-huh. Digo, hay un 30% de argentinos que piensa de ese modo, y es algo con lo que nosotros vamos a tener que lidiar y saber qué hacemos con eso y dónde lo ponemos. Para mí son asesinatos. Para mí una persona que roba tiene que ser juzgada por un juez, y nadie tiene que alarmarse si ese juez le da la libertad provisional, porque nadie por robar o intentar robar una cartera merece ir a la cárcel. Claro. Porque lo dice la ley. Uh-huh. Sencillamente. Bueno. Y lo llamativo es que las personas que están tan a favor de golpear a un joven que roba una cartera están muy conformes con que no se juzgue a los genocidas. Entonces no se entiende muy bien el discurso. Es decir, libertad condicional para algunos, pero para otros no. Clarísimo, Daniel, la verdad un es gusto. Raro, ¿eh? No, total. Yo no lo termino de entender, la verdad, que alguien me lo explique. Un gustazo conversar. Che, quería yo decirte algo que es muy, es que no nos escuche nadie, ¿no? Pero qué buena que está la Morán, qué bien. ¿Viste? Qué buena que está, qué linda mina. Qué linda que está. Los argentinos tenemos unas chicas que son. Pero qué bárbaro, uno además dice. Además es una gran compañera. Sí, claro. Y es una actriz con una sensibilidad y una capacidad de trabajar milimétricamente dentro del set, no solo con ella, sino con los compañeros también, que es una compañera muy generosa. Bueno, ahí estaremos esta tarde seguramente, invitamos a todos a que vayan a las salas. Hoy llueve, después de la fiesta patrona váyase al cine. Exactamente, exactamente. Betty Boo es una gran opción, la recomendamos fervientemente y te agradecemos mucho este diálogo, Daniel. Yo les agradezco a ustedes y les mando un gran abrazo. Chao, mi viejo. Daniel Fanego, un gran actor argentino, uno de los protagonistas de la película de la semana que queremos destacar, Betty Boo. Clarín 678. Periodismo sobre la hora. Es terrible todo lo que se vivió en el juicio y estos jueces corruptos hicieron la vista al costado. Esperamos ahora que con un nuevo tribunal se haga justicia realmente y condenen a estos delincuentes, den los años de pena que se merecen. Yo ahora ando por Tucumán y los tipos que la llevaron, la secuestraron a mi hija y la hicieron desaparecer, me los encuentro en la calle y se matan de risa. Los tipos estos son peligrosos. Imagínate que de la causa de mi hija salió otra causa paralela por lavado de activos, trata de personas, tráfico de armas y de drogas. La justicia tucumana va a dar una nueva sentencia para las 13 personas que estuvieron involucradas en el secuestro de Marita Verón. ¿Recuerdan ustedes aquel fallo que se conoció en nuestro país que absolvió a las 13 personas acusadas de ese delito? Brevemente, a 12 años de la desaparición de Marita Verón, más allá de los actos conmemorativos y los festivales musicales que se hicieron en la Ciudad de Buenos Aires y por supuesto también en San Miguel de Tucumán, lo importante desde el punto de vista noticioso para destacar es la reversión del fallo absolutamente vergonzoso que en primera instancia la justicia tucumana absolvió, con el que absolvió a los 13 responsables imputados como responsables de aquella desaparición, en absoluta connivencia con el poder político. Afortunadamente, las instancias permitieron que un año después, esto fue en diciembre del 2012, en diciembre de 2013, la Suprema Corte tucumana revirtiera 10 de las 13 absoluciones. Es decir, que sobre 10 de los 13 que la justicia ordinaria había absuelto en primer término, la Suprema Corte dijo, no, a estos tipos no hay que absolverlos, estos tipos son culpables. Y reasignó al tribunal, volvió y dijo, díctenle condena. Así que sobre esos 10 personajes siniestros, vinculados con lo peor de las mafias que en Tucumán todavía continúan explotando a mujeres y dedicándose a este delito complejo como es la trata de personas, entre lunes y martes se van a conocer los fallos, seguramente uno supone condenatorio, porque la Corte Suprema ya le dijo, esta gente es culpable, fijen ustedes la condena. Con lo cual ya hablar de que van a ser condenados es una realidad que desde el punto de vista periodístico no nos permite estar equivocándonos. Veremos y seguramente la semana que viene analizaremos de qué va esta cuestión, pero seguramente mucho que ver con la reversión de este fallo tiene la lucha inclaudicable de la mamá de Marita, de Susana Trimarco, que desde lo personal primero y luego desde la organización que ella misma contribuyó a crear, viene denunciando la injusticia permanente que se comete en justamente los fueros judiciales respecto del caso de su hija, pero también viene peleando para liberar a un montón de mujeres que son víctimas de este delito horripilante, del cual hoy por hoy todavía no hay, más allá de las tipificaciones en el Código Penal, todavía no hay una clara conciencia de lo que representa a nivel social esto de la utilización de la mujer, de las personas, para hechos, en este caso la prostitución, pero también cualquier otro. Someter a esclavitud a una persona, la trata de personas, es un delito que debemos repudiar, y por suerte mujeres como Trimarco nos dan el ejemplo de cómo luchar contra ello. Para dar vuelta a la desesperanza, sobre la hora. Periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor. Yo ya cerré todo, pero había un montón de mensajes que la verdad que ni me puse a leer, porque me llegaron unos. Hay que agradecerle mensajes a la gente. No, pero viejo. Acá me quedó uno colgado, de Héctor de Don Bosco. ¿Qué dice? Que dice: los que lincharon a Cristo seguro que opinaban que en algo andaba como los actuales linchadores. Muy bueno lo de Héctor de Don Bosco. Hablando de Cristo y de esta cuestión de la trata, la semana pasada, cuando tuve la oportunidad de hablar con la hermana Marta Peloni, nos contaba lo que está sucediendo hoy en Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes, en donde un grupo de camioneros instalaron una cooperativa para vender los servicios sexuales de chicas a las que ellos someten a la trata. Mirá qué perversión. Trabajadores camioneros que instalan una cooperativa como figura comercial para vender el servicio sexual de chicas subordinadas a la explotación sexual. Una perversión enorme, por lo que significa la utilización del lenguaje, quiénes son los proxenetas, en este caso trabajadores camioneros, y esto lo viene denunciando Marta Peloni, que claramente, junto a Susana Trimarco, se han convertido en mujeres, una vez más en la historia argentina, la presencia de las mujeres, de lo que tiene que ver con este crimen atroz, de lo que significa la trata de personas y la explotación sexual de los pibes. Y en relación a esto de lo que estábamos hablando, especialmente por el tema de Héctor Don Bosco, de lo que significa esta cuestión del Cristo, y por algo será que seguramente lo habrían dicho y por eso lo lincharon y lo volverían a linchar, nos quedamos igualmente con dos postales de esperanza sobre el pasado abierto en el presente. Esta semana volvieron desde muy lejos y desde muy atrás de la historia argentina, por un lado el Gaucho Rivero, en el billete de 50 pesos. Nada menos que en ese billete, en donde está un polémico personaje de la historia argentina, un monumental personaje de la historia argentina como Domingo Faustino Sarmiento, que, como siempre decimos, su apellido es un anagrama. Si usted da vuelta a las letras de la palabra Sarmiento, mágicamente le aparece un adjetivo: mentirosa. Te da vueltas las letritas y allí aparece la cifra de la historia argentina: mentirosa. Y en esa historia mentirosa de la Argentina aparece oculto el Gaucho Rivero y aparece oculto este muchacho del cual le pregunté al principio del programa, que es Andresito Guacurarí, Andresito Artigas, hijo adoptivo de José Gervasio Artigas. Un ejemplo para el final. Los correntinos, las clases dominantes de Corrientes, nunca lo quisieron a Andresito, lo odiaban. ¿Pero sabe por qué? Porque había liberado a los chicos esclavos correntinos. ¿Quién eran los chicos esclavos correntinos? Los chicos guaraníes. Entonces le secuestró a las clases dominantes correntinas, le secuestró 30 pibes de los hijos más pudientes de las familias más pudientes. Imagínate, le secuestraba a los pibes, los tuvo 20 días y los devolvió sanos, salvos, muy bien alimentados, muy bien cuidados. Y le dijeron: para que ustedes vean lo que sienten las mamás guaraníes, que no solamente son mujeres, sino que también son seres humanos. No exploten más a los chiquitos guaraníes. Ese era Andresito Artigas. Señoras, señores, gran programa hemos hecho hoy. Nos vamos muy contentos a disfrutar lo que queda este fin de semana. Bueno, disfrutar. Jugando Rosario Central con Newell's, Del Frade no puede disfrutar. Del Frade va a sufrir seguramente. Y como justo en el cumpleaños número 11 de la Luli. Mire, así que un beso. Qué lindo, grande. Beso grande para la Luli. Nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 8. Que tenga una muy buena semana. Chau.